llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. What's up, man? Amigos de Super Libre, bienvenidos de nuevo a este programa que es cada domingo. Estamos aquí en Calzada Independencia Sur 324 para llevarles la mejor información de lucha libre y además los fantásticos enlaces que hacemos cada 8 días y además las entrevistas en vivo. Está con nosotros allá en controles Guillermo Cos. Bienvenido, Coso, de nuevo aquí a tu programa favorito Super Libre. Yo sé que por eso trabajas horas extras, para estar en Super Libre. Bueno, mando un saludo a Paco Espinosa, que debe de, como siempre, se debe ponchado el tren y no sé, no ha llegado, está allá en el Caudillos fregando para que lo dejen salir. Si no, friega todos los trastes y vasos y botellas que recoge lo de allí de noche, no sale Paco Espinosa. Hace 8 días que estaba enfermo, pero bueno, ya ves, un mango fue lo que le recomendaron y creo que eso fue lo que usó y ya está perfecto. Y Alejandro Espinosa, pues como es nuevo en la ciudad, también no sabía que hay vía recreativa y que también hay mucho tráfico y también que en unos minutos más va a estar con nosotros. Pero la gente profesional, aquí estamos a la hora. Y también nuestro invitado, como lo mencionamos en las redes sociales hoy en la mañana, iba a estar Macabre aquí a las 2 de la tarde. Y como un luchador profesional 100%, Macabre, bienvenido aquí a Super Libre. Muchas gracias, es un placer como siempre estar con ustedes. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Espero sea de su agrado esta entrevista y estamos para lo que ustedes gusten saber de nosotros. Claro que sí, la gente siempre le interesa cuando tú vienes al programa estar pendiente. No sé, aquí en cuanto llegue Alejandro, para que las redes sociales, porque la verdad siempre la gente nos pregunta que cuándo vienes y la verdad nos da gusto que la gente te sigue bastante, Macabre. Sí, fíjate que ayer durante la lucha de cabelleras, creo que el 80% de la arena de Roberto Paz estaba de mi lado. Y es curioso porque creo que Macabre ni su estilo, ni su personaje, ni su forma de ser se adecua como para ser un luchador tan popular o porque no soy técnico, o sea, soy un rudo, ¿no? Y creo que a veces hasta como la lucha de ayer creo que se llevó al límite la rudeza y muchas veces en mis luchas así es. Y la gente me sigue, ¿no? Ha sido un caso muy extraño en el cual a pesar de la derrota tan grande que tuve algunos meses, la gente me sigue y me sigue apoyando muy bien. Fíjate que déjame comentarte, ahorita vamos a ahondar más sobre el tema, y lo que comencías esa noche fuiste el gran perdedor. La gente, yo estaba ahí, no quería que te quitaras la máscara en esa ocasión, quedó Macabre. Sí, hombre, pero como todo un profesional creo que claro, hay que responder, ¿no? La gente sí, creo que sufrió junto conmigo esa derrota tan dolorosa, pero fue creo que para mejorar, sobre todo para ahora sí que llevar el camino a otro término, y la gente ha acabado por aceptarme. Fue difícil para mí los primeros meses, incluso el maquillaje y todo eso fue parte de esa aceptación de haber perdido la máscara, y ahora ya con el paso de los meses pues me he acostumbrado y sobre todo lo he tomado con una filosofía muy importante, que siempre todos los cambios son buenos, ¿no? Sí. Y afortunadamente creo que a la gente le ha gustado el personaje de Macabre, le sigue gustando, y ahora creo que me encuentro en una etapa donde me muestro más rudo, más agresivo. Y la gente está encantada, ¿no?, con eso. ¿Tú te ves mejor de rudo que de técnico? Sí, por mucho. Creo que los tiempos van cambiando, mi estilo. Creo que no dejo de ser un luchador técnico en diversos momentos, ¿no? Por mi estilo de lucha a veces lo puedo hacer. Sin embargo, hay que aceptar que los tiempos cambian y ya no tengo la misma agilidad, la misma movilidad que hace 10, 15 años, ¿no? Y pues ahora prefiero ser un rudo más despiadado, un rudo más con más fortaleza, tratar de hacer diferente estilo de lucha y se adecua más para lo que hoy puedo hacer, el estilo rudo. Sí, y mira, hay casos de luchadores que pierden la máscara y se hunden. Y el tuyo fue lo contrario. Sí, he tenido mucho trabajo, mucha aceptación, me han buscado en muchas partes, sigo teniendo bastantes fechas. Por lo pronto ahorita hay algunas que van a estar pronto, ya hablaremos de ellas. Y esto es algo de que la gente y los promotores me han estado buscando. Y sobre todo que se nota que la gente, a pesar de... Creo que perdí la máscara, pero la esencia del personaje, la esencia de Macabre no se ha perdido. Y eso es algo muy importante, ¿no? Que a pesar de esa derrota, pues la gente ahí está. Y creo que, como tú dices, fui el triunfador esa noche, ¿no? A pesar de haber perdido la máscara, fui el triunfador esa noche. Qué bueno, vamos a hablar de eso y muchas cosas más. Y bueno, aquí está, ya parece que pagó la cuenta donde andaba y hasta aquí mi querido Paco Espinosa. Paquito, buenas tardes, Paquito. Hola amigos, ¿cómo están? Un placer ya saludarlos en vivo. Un poquito tarde, pero mucho, porque vaya que el ajetreo es bastante, ya mejor de la garganta. La semana pasada sí no podía pronunciar, acá el productor en jefe en turno. Anda crudo, bueno, así me dijo. Guillermo, así me dijo, parecía que hablaba de una catacumba, realmente estaba cerrada la garganta. Los cambios de clima, sí, digo, es ahorita platicando. Y es lógico, ¿no? Cuando no te pones la famosa inyección esa que se ponen algunos luchadores para no enfermarse. ¿Tú no te pones? No, tú sí. Hay una inyección, Macabre. Yo tampoco, no sé. Porque vengo enfermo. Tengo gripa, tos, de la garganta, todo, y así me lamenté la lucha ayer y creo que ahorita estamos un poquito... más enfermitos, pero pues bueno, hay que cumplir con el trabajo. ¿No? Oye, Macabre, como aquella vez que dijiste mal de la garganta y no sé qué, y alguien te puso, pero no vas a cantar, ¿te acuerdas? Ah, sí, pero no vas a cantar. Pues no canta uno, pero el cansancio y se cierra la garganta y el rendimiento cambia, ¿eh? Fíjate, arriba de un ring el rendimiento cambia. Eso es lo que tiene de repente la gente, ¿no? Digo, todo aquel que nos gusta la lucha, pues queremos verlo, ya como está programado, queremos verlo arriba de un cuadrilátero y como tal. Y al público no le importa si estás enfermo. No, si tienes problemas, hay algo muy grave. Van a ver la lucha, que sea. Inclusive ayer, por ejemplo, subí a luchar con camisa, casi ya no lo hago, pero por lo mismo como me sentía el dolor en el pecho y la garganta, subí, luché. Terminando de luchar, me tuve que bañar con el agua congelada en la arena Roberto Paz, y así me tuve que bañar porque pues no iba a regresar a mi casa oliendo a carnicería, ¿no? Pues sí, después de tanta sangre. Entonces, son cosas que pasan y la gente no sabe, ¿no? Que ellos nos ven arriba del ring y saben que tenemos que rendir al máximo, pero a veces hay cosas que nos impiden estar al 100%, ¿no? Dile, Roberto, ¿qué onda? Que te ponga ahí. No, tanto Roberto y también el señor, el ¿cómo se llama el de la Arena Jalisco? El dueño de la Arena Jalisco, el señor Carrillo. Señor Carrillo, el gato del mayor. Ok, Carrillo, también, o sea, jamás tienen agua caliente. No, ¿Carrillo no tiene? No, es algo. No hay tijeras, Macabre, acuérdate aquella ocasión. Es algo que se le pide al señor que tenga ahí, ya hizo algunas mejoras ahí en la Arena Jalisco, a ver si para la materia prima que somos luchadores nos tiene agua caliente, sobre todo que ya viene diciembre. Sí, no, imagínate, Paquito, ¿no? No, y aparte, digo, es un sacrificio el que corre un luchador, y esto lo vemos implicado, y lo voy a decir abiertamente, no todos los que se suben arriba de un ring se pueden llamar luchadores, porque hay que decirlo. Claro que no. Mis respetos para aquellos que precisamente sacrifican la familia, sacrifican cumpleaños, decesos familiares, todo ese tipo de cuestiones que tienen que cumplir. Eso es lo que estamos platicando seguido, esos casos. No, yo pensé que te decías a Carrillo, que Carrillo está programando gente que, según ustedes dicen, que no tiene por qué estar en la Arena Jalisco, ¿no, Macabre? Lo que pasa es que yo le he tratado de darle ahí espacio y sobre todo ponernos rivales que él cree que van a estar a nuestra altura, y pues hasta ahorita no ha encontrado él ninguno, ¿no? Sobre todo que Carrillo le está dando vuelta el asunto acerca de cuántas pendientes que tenemos, y ojalá, y en verdad ahí tanto dimes y diretes, y él tantos retos que lanza, pero no pone fecha. O sea, él es el patrón, él es el dueño de ahí, y él no pone fecha. Se dice, así es, porque el señor, el abuelo Carrillo es el dueño. El mero. Mira, tan miedo tiene Carrillo que se iba a venir a las 3 de la tarde, ajá, pero estaba bien, escuchando a Macabre, me llega un mensaje que anda en Chapala, que no va a poder llegar. ¿Cómo? No, bueno. ¿Cómo ves, Macabre? Se enfermó, capaz de que tampoco llega a la Arena Jalisco. Bueno, tiene que llegar porque pues... tiene que vender las cervezas, los refrescos, las papitas, acomodar coches, las sillas. Y ahora con esa... Oye, que va a vender las fotografías de la Arena Jalisco, que les recuerdo cuando estaba destapada, cuando estaban remodelando, que las va a vender, me dijo tu papá, que las iba... Pues yo creo, o las va a rifar, o algo va a hacer para el señor. Señor Carrillo, ¿será capaz de eso, Paquito? Pues hay que ganarse el pan de... Pedrito Alveda, yo me acuerdo de las redes sociales, va a vender las fotografías que de la Arena Jalisco, ahora que le están remodelando, para recuerdo, ¿cómo ves? Que ya quedó para el recuerdo, precisamente, y hay que decirlo, ¿no? Digo, esto sí hay que apuntarlo. Vaya que la Arena Jalisco merece ese espacio porque la gente... Sí, no, y da se ha dado, otro aspecto, ¿eh? Se ha dado sí. la cita, no, precisamente. No, cambió al 100%. Se está programando gente como debe de ser, y eso es lo que realmente se valora, que sí. estén poniendo el independiente. Yo tuve la oportunidad de hablar con el abuelo Carrillo, y hay muchos planes para la Arena acerca de mejoras, ¿no? Sobre todo para que la gente siga asistiendo. La gente en la Arena Jalisco es muy fiel. Sí, después sí, de 41 años... Sigue asistiendo la gente cada domingo, la muestra la tenemos nosotros que estamos participando ahí. Y pues qué bueno, ¿no? Que se le invierta a una arena tan representativa que de aquí de Guadalajara. Exactamente, fíjate que ya con alguna gente en Centroamérica me decían, la Arena Jalisco, claro que la tenemos presente porque pues ha dado ese tipo de encuentros que ojalá y alguna ocasión tuvieran a bien poner en algunas otras arenas, porque la Arena Jalisco ha estado implementándose de luchadores con la experiencia, como nuestro invitado, de la experiencia de Rayman, de Rudy Santana, el mismo Al Carrillo, y todo esto genera precisamente que la gente se vuelque a la arena, independientemente de que se estén programando otros programas, otras carteleras, y vaya que la arena le está apostando, como dice Macabre, después de 40 y tantos ya años. 41, yo lo quise brincar, pero bueno. eso de estarle implementando ya, la arena se lo merecía, y yo creo que esa lucha que tienen en mente y que nunca la van a olvidar, yo creo que es el máscara contra máscara, como hablaban hace rato. Esa ya se quedó en los anales de la Arena Jalisco. Bueno, vamos a seguir platicando con Macabre. Recuerden, estamos en el 3613-2727, 3613-3088. Tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes de Glamour aquí en la Arena Coliseo. Y además, recuerda que hoy estamos en vivo desde la Arena Coliseo, donde la lucha estelar viene La Máscara y Esfinge contra Euforia y Maléfico. Buena lucha, mi querido Paco Espinosa. En la semifinal viene El Gallo, Magnum y Vaquero Junior contra Furia Roja, Exterminador y Thunderboy. En la siguiente, Metatron, León Blanco y Nautilius contra El Chacal, Mercenario y Mister Apolo. En la siguiente, El Alteño y Javier Cruz Jr. contra Diplomático y Mister Brisa. Y en la de calentar la lona estaba anunciado La Cuca, estaba anunciado porque me enteré en la semana, Johnny Dynamo sufrió un accidente saliendo de la arena, iba en su moto y creo que un carro lo atropelló. ¿Lo atropelló? Pero gracias a Dios fueron los puros golpes, pero no creo que esté en condiciones de luchar ahora, no sé, ya ves cómo son los luchadores, Macabre. No, a veces es muy curioso, ¿no? La luchador puede tener muchas lesiones y puedes tenerle miedo hasta las inyecciones, como decía Paco, pero sucede algo así, te presentas arriba del ring, ¿no? Sí, algo pasa, Paquito, con los luchadores, sí, entonces vamos a ver qué sucede. La pregunta de siempre, ¿de qué están hechos? Esa es la adrenalina que les... Bueno, antes de ir a la pausa rápidamente, el pariente más incómodo de todos ya por fin también apareció, Alejandro Espinosa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Una vez que llego tarde, Guatamán. Una vez que llego tarde, no pasa nada, hombre. Tranquilo, bueno, ya he visto aquí. Así mi hermano, una vez no pasa nada. Y bueno, ¿qué andaba haciendo, Toro? Pues para que veas, así como tú. No, bueno, pues bienvenidos, tenemos un domingo espectacular de lucha libre, como siempre, todos los domingos son de lucha libre, la narración al ratito, directamente desde la Arena Coliseo, y bueno, aquí invitados de lujo, Macabre, Al Carrillo, y bueno, toda la información referente a la lucha libre. Vamos a la primera pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Les hablo su amigo Hitman, el mexicano. No dejen de escuchar el mejor programa de la radio, Super Libre, por Canal 58. ¡Ánimo! Licenciado Hugo Eric Flores, presidente del partido Encuentro Social. Si lo que sientes es hartazgo, decepción, traición, engaño, y hasta ahí llegas y ahí te quedas, pues no, no es con nosotros. Pero si lo que piensas es en propuestas, en nuevos caminos, en reconciliación, en paz para nuestras familias, entonces sí, el partido Encuentro Social es tu lugar, nuestro lugar. Partido Encuentro Social. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Carlos me invitó a salir. ¿Qué me pongo? ¿Pantalón o vestido? Échate un volado. Va. ¿Y quién empieza? ¿Ustedes o nosotros? Un volado. Va. En la vida hay cosas que puedes dejar a la suerte. Tener hijos no es una de ellas. Visita tu unidad de salud. Infórmate, cuídate, es gratis. La responsabilidad es tuya, es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Sistema Nacional de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo, Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Time has come for me to say goodbye and go. I've lived too long to see the headlights and take me back. My arms are strong, my legs won't bend, I'm living on. The days that came before the struggling mental let down. My eyes can see, my mouth can move, but I can't. Regresamos, amigos de Super Libre, recordando a los Spiders, Paquito Espinosa. Vaya, vaya música, precisamente para estar ad hoc esta tarde, porque sí, también nuestro invitado le late bastante. ¿Qué te recuerdas a los Spiders? Estabas sí, sí, chiquito, los, ¿no? Los he oído de años después. Sí. Sí los recuerdo, sí, claro que sí. Bueno, llegan los mensajes. Ramón del Ángel, mi querido Paquito Espinosa, te pregunta, dice, Botamán, saludos, pregúntale a Macabre, ¿hace cuántos años le quitó la máscara al Infernal? ¿Y qué diferencia hay de aquellas luchas en la Coliseo a estas nuevas eras? Más o menos son unos 15, 17 años, entre 17 y 18 años que le gané la máscara al Infernal. La diferencia es que hoy la lucha ha cambiado mucho, ha variado, hay conceptos diferentes. La lucha es un poquito más recia, más dura, más agresiva. Y las luchas anteriormente eran más técnicas. Sí había mucho grado de espectacularidad ya en ese entonces, pero ahora con el tiempo ya se ha vuelto la lucha más recia. La gente busca un poquito menos la lucha técnica al ras de lona, que es algo que no se debe perder, sin embargo, la gente ya no la busca tanto, y ahora busca algo diferente, ¿no? Sobre todo el concepto de la lucha, del strong style, la lucha más dura, es lo que se ha venido cambiando e implementando en los últimos años, y esa es la diferencia entre las luchas de hace 17 años y lo de hoy, ¿no? Y en mi caso, pues también cuenta mucho las lesiones, el tiempo que tengo ya en la lucha, que ya no puedo luchar de la misma manera que lo hacía hace 17 años. Entonces, a contestar la pregunta de Ramoncito del Ángel. Y se le nota, precisamente, digo, la experiencia de un luchador que tiene que tener arriba del cuadrilátero, puesto que ya no son los mismos encuentros, como dices, ya no es el mismo estilo que puede tener un gladiador. Ahora, hay que estudiar al rival, precisamente, en este aspecto. Pero una cosa sí es muy cierta, es que pues en algún momento dado, hace 17, 20 años, nos dejaron acostumbrados a una adrenalina los luchadores, ¿no? Aquella en donde empezaban como maquinita, poco a poco, y terminaban bañados en sangre. Entonces nosotros, como aficionados, gozábamos bastante eso. Ahorita ya, de repente, algunas luchas que tienen así como que tanto a la técnica, hay gente que no les gusta, pero realmente esa es la esencia de la lucha libre. Sí, claro. La técnica, yo recuerdo una lucha que tuviste contra Loco Sandokan, en donde fue un llaveo contra llaveo impresionante, que la verdad, alguno que otro, pues... No falta. Gritaba que cambiaran de luchador, no sé cuánto. Y alguien le llamó la atención diciéndole, oye, güey, si sabes de lucha, de veras, disfrútalo. Ya no cayó tranquilamente, ¿no? El muchacho se sentó, ya no dijo nada, y la verdad es que estábamos gozando eso que Loco Sandokan es un gran luchador, sí, y es de lona, luchador, sí, mis respetos, sí. Porque te pone a prueba y lo tienes que superar en un momento dado, Macabre, porque sí, no es un hueso tan fácil de roer, ¿no? Sino que hay que irlo llevando poco a poco. Es un luchador muy preparado y hay que estar preparados para esa clase de luchadores que te saben llavear. y creo que hay muchos muchachos a los cuales se suben a un ring y ya vean un poquito y te das cuenta de sus carencias, ¿no? Sí. Y quizás para la gente sea muy bonito que suban, muevan las nalgas, se bajen el pantalón y hagan muchas payasadas. Hay gente que le gusta, ¿no? Pero hay otra que sí sabe lo que es la verdadera lucha libre. Ah, y que uno gusta. Y que uno luchando los puedes dejar en vergüenza, ¿no? O sea, no los puedes hacer ver muy mal. Y el luchador demuestra la carencia de recursos que debe de tener arriba del ring. Así es. Muy bien. Vale. Bueno, Guillermo Saldaña de Zapopan dice, saludos a todos en cabina, en especial al invitado. Muchas gracias. Bueno, a ver. Acá también tenemos a Omar Martínez, dice, saludos a Macabre. ¿Y qué pasó con las cortesías de la Arena Jalisco? Pues es que iba a venir Carrillo a las 3, deja ver si llega. Ya sacó el pretexto que anda en Chapala. Bueno, algo le sucedió, fue a ver sus... No, hay que comprometerlo, pues si él iba a venir, hay que comprometerlo. Lo que pasa es que tiene muchas propiedades en Chapala, fue a ver qué onda. Ay, propiedades, sí, la tierra, las uñas son propiedades. Bueno, también dicen saludos para el buen Al Carrillo de parte de Almazán TV. Ok, todo muy bien. Ya es todo. Oye, bueno, vamos con Macabre. Macabre, platícanos del duelo de anoche que sostuviste ahí en la arena Roberto Paz. Fue una lucha muy dura, sí, fue una lucha muy dura. Creo que habíamos tenido dos luchas muy, muy fuertes, como te platicaba ahorita. Sí. Hemos variado, ¿no? Ha habido momentos distintos. Tuvimos una lucha muy técnica y se volvió un poquito más dura conforme fue pasando el tiempo. Luego tuvimos una lucha de el cual el que subiera primero a una ambulancia era el que perdía. Y también fue una lucha muy, muy dura en el cual... Tony, la verdad es que me puso en esa ocasión una golpiza, me metieron totalmente casi inconsciente a la ambulancia. Y en esta ocasión fue otra lucha todavía más dura, ¿no? Porque había que defender lo más preciado. En alguna ocasión nunca se me olvida lo que me dijo Paco, que ahora había que llevar a mi cabellera al punto donde valga más, ¿no? Que lo que fue mi máscara. Entonces, yo no pienso en muchos años dejar mi cabellera, ¿no? Porque es algo que me ha costado, es algo con lo cual, si la máscara tenía 23 años, creo que con la cabellera tengo un poquito más. Entonces, no pienso dejarla en manos de cualquier persona, y ayer a Tony le compliqué mucho la lucha, fue una lucha muy dura. Terminó de una manera muy brutal, le amarré las manos, le metí 5 sillazos en la cabeza, y después lo azoté sobre unas sillas, cuando ni siquiera las manos pudo meter, ¿no? Entonces... muchas veces la gente critica la brutalidad en la lucha, sí, cierto, o sea, ayer fue muy brutal, es lo que les comentaba, que a veces mi personaje no está apto para todas las personas, sin embargo, les gusta, ¿no? Y la lucha, como siempre digo, lo importante no es la victoria, ¿no? Es lo único, entonces la había que ganar de cualquier manera, y ayer a Tony le pasé por encima, y creo que le llegó el momento en que tenía que reconocer que Macabre no es un hueso fácil de roer. No, y digo, la gente que subió sus fotografías, como Imelda, cual le mandamos saludos, que es muy buena aficionada a la lucha libre y sí, rudísima sobre todo. Un programa, ¿no? Ella dice, pues dirán misa, pero la verdad que me gustó bastante, y yo creo que para criticar hay que estar, ¿no? Digo, sí, por eso. Aquí tenemos al invitado principal, que es el que estuvo en esa lucha estelar, donde yo puedo decirte lo que sí es que se venía dando ya esta rivalidad contra Tony Rodríguez, y un Tony Rodríguez que le ha tirado a los grandes, porque realmente, digo, empezó, no tiene mucho que digas tú en la lucha como ustedes, pero vaya, ha ido picando, ha ido escalando, ha ido dando su lugar precisamente, se lo ha ganado a pulso, porque el muchacho, independientemente de que sea sobrino o no, él ha hecho su propia carrera. Es muy buen luchador, yo lo voy a reconocer, y quiero aclarar un punto, creo que... A mí como luchador me gustan los retos y me gustan enfrentarme a los grandes. Yo no voy a apostar mi cabellera con cualquier luchador de Facebook ni cualquier luchador que sube a bailar o a hacer payasadas que sea carente de recursos, ¿no? Yo busco enfrentarme a gente que en verdad me dé buena lucha, que en verdad podemos sacar un buen trabajo arriba del ring. Tan es así que ayer la gente nos premió con casi 1,000 pesos en una arena como la Roberto Paz. O sea, que la gente empiece a aventar dinero y se junte en 1,000 pesos. O sea, para mí es muy gratificante. Es un honor, imagínate. Sí, porque, o sea, que la gente, y no nada más en esta, sino las otras dos luchas anteriores, en las dos manos a manos anteriores, también nos aventaron dinero. Entonces, es señal de que cada que nos estamos enfrentando, le estamos dando a la gente donde le gusta, ¿no? O sea, con distintos tipos de lucha, ¿no? Siempre a lo mejor más técnica, más brutal, castigos más fuertes. Y ayer Tony demostró que está hecho para cosas muy, muy grandes, pero pues creo que aún le falta para poder derrotar a un Macabre, ¿no? Y es que la experiencia también cuenta bastante, sí, eso claro. Eso es lo que hay que ver, y hay que aclararle a algunos aficionados que de repente critican, como te digo, por criticar o por estar en el punto, ¿no? De desconcierto, pero la verdad es que pues si tú lo estás viviendo una rivalidad con este muchacho que, pues como te digo, no tiene mucho, pero es un gran luchador, se ha ganado a pulso todo lo que ha formado en este momento, y yo creo que eso es válido reconocerlo, ¿no, Macabre? Sí, claro, claro, se le reconoce a él que tiene una carrera, va haciendo una carrera muy alejada de lo que son su familia. Creo que está haciendo su propia historia. Qué bueno que lo esté haciendo, que tenga la intención de crecer más. Y creo que esto lo va a ayudar a que crezca, ¿no? O sea, creo que de las derrotas aprendemos mucho, ¿no? Y él ya esta es la segunda ocasión que le gano su cabellera. Y esta ha sido la lucha más difícil también con él. Ahora vienen retos, por ahí se lanzó un reto para la Navidad Extrema. 25 de diciembre, una lucha en ataúd. El primero que queda dentro de un ataúd va a perder en la modalidad extrema. Entonces creo que esta historia no termina aquí. O sea, el muchacho quiere crecer, qué bueno, pero de una vez yo los anticipo, no voy a ser escalón de nadie, ¿no? Me ha costado mucho, 23 años, tener un hombre, no nada más aquí en México, sino en distintas partes de la República, y no va a ser fácil, ni voy a ser su escalón, ¿no? Entonces, que le cueste, ¿no? Ahora, Macabre, entonces, ¿por qué le das esa oportunidad tú? ¿Por qué sientes que se la merece? Porque es buen luchador, porque me lo ha demostrado, porque en verdad me ha hecho sufrir, porque en verdad me ha puesto unas golpizas, y porque tiene talento, por eso. Entonces, a mí me gusta que las cosas se compliquen y me gustan los luchadores que me den retos de verdad. O sea, no voy a retar a cualquier pelagato que sé que le voy a poner una arrastrada, que sé que no tiene recursos. No, o sea, yo quiero con gente que en verdad me haga crecer, me haga valorar la lucha libre y sobre todo que la gente salga contenta y que nos premie si es posible. Pero yo lo importante para mí es que la gente salga contenta y diga, tengo que seguir viendo Macabre. Una vez pusiste en las redes sociales que nunca te habían puesto una... Sí. Él me puso una de las peores que me ha dado. Es que es muy fuerte, aparte es joven. Y hay varios luchadores con los que me he enfrentado y él es uno de los que me ha dado una muy buena golpiza. En verdad, tengo que reconocer, yo reconozco a los buenos luchadores. Uno ha sido de ellos. Con Rayman tuve enfrentamientos muy fuertes también. Sí me consta. La vez que vino aquí a Chilanga Masada, que jamás me habían enterrado unos palillos en el cuerpo. Impresionante. O sea, son cosas que he ido viviendo en distintos lados. También he tenido luchas técnicas muy, muy importantes con gente como Negro Navarro, como Black Terry, en Monterrey con Charles Lucero, que por ahí estaba viendo un video en Monterrey, que es un luchador que ya veía impresionante, y tuve la dicha de compartir el ring con él. Quizá mucha gente no lo conoce, por aquí estuvo haciendo campaña Charles Lucero, y es un luchador impresionante, ¿no? Es lo que tú comentabas, es un luchador que si tú no tienes recursos, te hace ver mal. Sí. Te humilla, ¿no? Te humilla, claro. Te hace ver mal. En una ocasión tuve la oportunidad de luchar ahí en Monterrey con Blue Panther, Charles Lucero, y creo que era Blue Fish, y había un chavo que luchaba como Mega en ese entonces allá en Monterrey, era, no recuerdo quién más, y Macabre, y entró a luchar Blue Panther con este muchacho, lo golpeó, lo hizo como quiso, lo aventó, y todavía lo sacó del ring y le dijo, sálgase, porque usted no sabe luchar con groserías. O sea, ayer un muchacho con buen físico que subía, bailaba y todo, pero lo humilló horrible arriba de un claro, ring. Claro. Y eso me dijo, métase usted, vamos a luchar usted y yo. Y luchamos y muy bien, le reconozco al señor que también me... Aprendes, ¿no? Aprendes con ellos, pero sobre todo que uno reconoce que he aprendido mucho gracias a los maestros que hemos tenido y podemos decir que podemos defendernos en el terreno que sea. ¿Hay algún luchador Macabre que admires, que te gustaría enfrentarte, que no te hayas enfrentado? Híjole, creo que sí hay bastantes luchadores, ¿no? Uh-huh. Que sí me gustaría enfrentar. De aquí de México, híjole, ¿quién te viene a la mente así? Ahorita sí, rápidamente. Muy bien. Hace mucho que enfrenté a los Caifanes, hace mucho tiempo en Monterrey, pero ya hace mucho tiempo que no luchamos. Es uno de los luchadores que me gustaría enfrentar en un mano a mano. Uh-huh. Los Caifanes, Rey Hechicero, que a pesar de que tiene mucho más tonelaje, creo que es un muy buen luchador. Ayer lo estaba viendo en TV y marca la diferencia de otros luchadores. Uh-huh. Simplemente con su estilo de lucha. Me gusta mucho el Doctor Cerebro, me encanta verlo luchar a él también, me encantaría un mano a mano con ese luchador. Son algunos de los que no he enfrentado y yo estaría encantado de poder enfrentarme a ellos. Fíjate que yo como, digamos, sueño, guajiro, si tú quieres a lo mejor, pero no está descabellado, precisamente me gustaría verte contra el Negro 440 Casas. Sí, fíjate que también he tenido la oportunidad de compartir el ring con él. Pero no de enfrentarlo. Sería genial. Sí. No, bueno, pues la plática está interesante. Llámenos usted 3613-2727 o el 3613-3088. Vamos a la siguiente pausa, mi querido Guillermo Cos, y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Tóxico para invitarlos a escuchar su programa Super Libre aquí en Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Las bebidas y alimentos envasados ya tienen la nueva etiqueta frontal, que muestra la información de nutrientes que en exceso ponen en riesgo tu salud. Con ella es más fácil comparar, calcular tu dieta diaria y tomar decisiones más sanas para ti y tu familia. Conoce más detalles en www.cofepris.gob.mx. Cofepris, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. ¿Está enfermo? No, lo llevamos a su control de niño sano. Ahí lo pesan, lo miden y ven que su desarrollo vaya bien. No es necesario que esté enfermo. Además nos dicen cómo prevenir que se enferme o detectar cuando no esté bien. Pues sí, más vale prevenir. Ser padres no es tarea fácil. Acude a tu unidad de salud donde tu hija o hijo recibirá una atención integral y te orientarán para que cuide su salud. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amiga Atenea. Los invito a escuchar Super Libre por Canal 58. Recibiendo saludos. Buena rola, buena rola. Muy buena rola, ¿verdad? Pero no se oye aquí. A ver, súbele poquito, vamos por ahí. No, porque se lo sincera. Se le van las cabras. No, ahí está. Bueno, después de escuchar esta buena rola de Fogat, mi querido. Así es. Macabre. Dice aquí Rafael Dávila de Zapata, dice, le gustan los albures de los martes de glamour. Y saludos a Macabre. Pues que no lo escucho, ¿cómo? ¿Que no están llevando la lucha o qué? No, no, dice que cuando estamos en la transmisión le gusta que estemos albureando. Ah. Dice, y saludos a Macabre, y se es, nota. Es inconscientemente. Y Rafael dice que se anota para boletos de hoy domingo. Alejandra González, saludos a todos en equipo, al invitado también. Gracias. Y que le mandemos una felicitación a Jenny Pratt, que es su cumpleaños. Ah, es cumpleaños. Jenny pues, Pratt, saludos. Te mando un abrazo, un beso muy grande, te quiero mucho. ¿Quién es? ¿La conoces? Jenny, pues mi novia, Botamán. ¡Ah, Jenny, tu novia! ¡Ah! Con razón el abrazo, te quiero besos y muchos. No, si no... ¿Por qué no habías dicho que es su cumpleaños? Pues a ver, le iba a mandar el saludo. Ya, ya se trabó, llévale algo. Llévale unas flores y llévala a comer. Sí, a ver, como dices ya, tú, No decía Jenny, perdón, no sabía. Ahora sí se le trabó de hecho la garganta. Sí, con razón no decía nada. Jenny, te mando un abrazo, te quiero mucho. También un saludo para Byron y Alana. Así les dice a todas, no te creas. Jenny, un abrazo, la verdad que ojalá que te la pases muy bien, un abrazo dioso bien sabroso. Ahora sí, te mando más saludos allá, Alejandro. Mira, por acá dice, saludos Paco y también al señor Macabre, que Dios me los gracias. Cuide mucho a todos ustedes. Memo, el fotógrafo de las estrellas. Gracias, saludos Memo. Así es, algo más por ahí, mi querido Alejandro. Mira, hay saludos, pero estoy buscando esa foto de Macabre, estaba platicando con Macabre. Saludos, no, espérate, espérate. No se te olvidan, se va. Esa foto, escúchame, la foto cuando aquella lucha de máscara contra máscara, donde sus hijas suben y lo abrazan y están llorando, estoy buscándola para publicarla nuevamente. Estoy nervioso con el de con Jenny. Estoy Jenny, buscando por favor. Esa foto para mandar, ahorita mandamos los saludos. Muy bien, seguimos con Macabre, pues, Paquito. Oye, y esto, digo, platicar y aprovechar a Macabre es que, vaya, una trayectoria, como bien lo dices ya, en la lucha libre. Pero vaya, aquí se marca la pauta precisamente con esa lucha de máscaras y viene después una transgresión, porque no puedo llamarle un cambio. Esta fue una transgresión completamente para formar una unión con Rayman. Rayman, sí, claro. Macabre, Rayman. ¿A qué se debió esto, Macabre? Mira, sobre todo la unión se debe principalmente a que habíamos, después de la rivalidad, como mucha gente sabe, también fuimos pareja durante mucho tiempo. Sí, sí, sí. Tenemos una amistad de muchísimos años, desde a lo mejor algunos 20 años cuando Rayman empezaba a luchar. Entonces tenemos una amistad muy, muy grande, se fue dando la rivalidad y como siempre sucede, ¿no? A veces las más grandes rivalidades empiezan después de una gran amistad, ¿no? Ha pasado en muchos casos. En la lucha sí es. En la lucha sí ha pasado, ¿no? Y creo que las grandes máscaras se han perdido. Rayo y Cien Caras. Solitario y Solitario, Ángel. Y el mismo Dr. Wagner. Sí, entonces así ha sucedido y pues bueno, esta no fue la excepción, ¿no? Un Rayman contra Macabre. Sin embargo, después de esta lucha empezaron a haber problemas con el señor Carrillo en cuanto a la discriminación que llegamos a tener con los elementos en las luchas. Empezó a meter mucho su cuchara en algunas programaciones. El señor Carrillo, para que la gente se entere más o menos cómo está la cosa, el señor Carrillo, una de las cosas para podernos convencer de la lucha de máscaras contra máscaras, porque él, también debo reconocer que el señor hizo todo el intento porque estas máscaras fueran posibles en la Arena Jalisco, sí. Porque sin llegar a sonar ególatra, creo que son de las máscaras más importantes que se han apostado, ¿no? O quizá con la mayor trayectoria, que ¿no? De las últimas máscaras que se han proyectado, es una de las luchas que han marcado, ¿no? Así es, con más trayectoria después de 20 años como Macabre enmascarado, porque tengo 23 años como luchador, 21 años de Macabre enmascarado, ahí dejo mi máscara. Entonces, una de las maneras que él nos trató de convencernos fue, nos ofreció un contrato de 2 años para poder seguir luchando en Jalisco, respetándonos lo que son nuestras garantías, lugares y todo. Entonces, nosotros aceptamos, firmamos un contrato, claro que nos iba a respetar las luchas que estuviéramos de manera independiente. Y empezamos a tener problemas con el señor acerca de la programación, acerca de los lugares, la gente con que nos empezó a poner. Entonces, decidimos hacer una alianza para poder pelear por nuestros derechos y en contra de toda esa gente, todos los movimientos que estaba haciendo el señor Carrillo. Muchos luchadores estaban inconformes también por el trato que les daba el señor. ¿O que les da? Y fue que nos se anexaron a nuestro concepto llamado la Legión. Y vaya que así es esta alianza que se ha dado entre ellos para que la gente pues siga. Sí, increíble, siga, ¿no? ¿No? Porque no se podían ver, no cabían. No, fue hasta el vestidor a sacar, ¿te acuerdas, Macabre? Sí. Lo voy a sacar, Macabre, a Rayman, se dieron con todo, ¿te acuerdas? Sí, no, pues es que esta rivalidad, como te digo, transgresión que sufrieron, sí, en este momento, yo creo que se dio y es válido porque, como tú le dices, están ahora luchando en pro de hacer algo distinto y vaya que esa rivalidad encarnizada ahora se convierte en una, pues en una alianza entre ustedes y una legión que ya tiene marcado el territorio. Sí, tenemos muchos seguidores, la muestra está que los domingos Carrillo se sube al ring y el apoyo es para nosotros, ¿no? Creo que esa es la pauta, ¿no? Creo que la gente se cansa de los buenos, ¿no? O sea, hay gente que sigue apoyando a los buenos, pero por lo regular la gente se cansa con el bueno, con el bonito, con el que pide aplausos, con el que posa. Nosotros no subimos a posar ni a pedir aplausos, nosotros subimos a golpear, a ganar las luchas, a hacer lo que sabemos hacer. Y donde nos paramos, la gente nos apoya, ¿eh? Tanto claro, a Rayman como a mí, tanto en la Arena Roberto Paz como en la Arena Jalisco. La verdad es que vamos y les pateamos el trasero en su casa, ¿no? Así, de esa manera. Ok, mira, llega otra pregunta muy interesante de Ramoncito también, dice, ¿por qué Macabre, teniendo todo para triunfar, no está en una empresa grande, haciendo giras a Japón o otras partes del mundo, o con DTU? Creo que mis decisiones siempre han sido por cuestiones personales en mantenerme aquí. Estuve tiempo en México, he trabajado para todas las empresas, tanto para DTU como para el CMLL, como para AAA. Sin embargo, siempre mi gusto ha sido estar aquí. Aquí tengo mi familia, aquí tengo mi trabajo, tengo mi negocio. Entonces yo procuro moverme para cualquier lugar donde me llamen, tengo la oportunidad de trabajar porque soy elemento independiente. Y la verdad es que me gusta mucho estar libre, me gusta mucho poder trabajar donde yo quiero, con las personas que quiero, y no me gusta estar atado a una empresa. Entonces, que ya sabes de qué se trata todo eso. Sí, yo sé, o sea, ya estuve 17 años sí, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, entonces también estuve trabajando por fechas con AAA, entonces no me gusta estar atado, no me gustan las políticas que manejan ciertas empresas y prefiero estar como de manera independiente. Si en algún momento la Arena Coliseo, DTU, AAA me habla para participar, para estar presente en sus eventos, yo con todo el gusto lo hago, y sobre todo porque tiene elementos muy importantes con los cuales me gusta luchar. Con DTU sí estoy constantemente trabajando con ellos, no solamente aquí en Guadalajara, sino en diversas partes de la República, y es una de las empresas que también siempre me ha dado un muy buen lugar, y tengo que agradecerle a Crazy Boy, porque siempre que me busca es para luchas muy importantes. Pues ojalá ahora que está la Liga Elite trayendo gente independiente, ojalá te viéramos aquí en la... Sí, yo estoy abierto, si les interesa el estilo de lucha de Macabre, que saben que no es un estilo de lucha que a lo mejor esté la gente muy habituada a verla en la Arena Coliseo, y tienen la oportunidad de ver lo que ahora Macabre ya representa en la lucha libre con un estilo diferente, pues yo estoy abierto, ¿no? Por mí no hay ningún problema, yo estoy encantado y me gustaría saludar a mucha gente y muchos muy buenos amigos que tengo en la Arena Coliseo. Por aquí veía el programa del domingo, a gente como el Maléfico, que es un luchadorazo, como al Exterminador, que también es gente que a la cual aprecio mucho y que son de mis favoritos ahí en la Arena Coliseo. Y que tienen precisamente esa característica, como bien decíamos, de luchador que es de escuela. Sí, claro. Sí, luchador que está bien formado. Sí, ¿no? Eso es gente que ha estado en el gimnasio desde hace más de 20 años, 23 años. Entonces, son gente que tienen escuela, o sea, no son improvisados y suben al ring y van a dar un buen espectáculo. Y lo disfrutamos, digo, porque eso es la verdad, ¿no? Que aquí, que las oportunidades no se les den a todos, eso es algo que ya maneja cada quien. Claro. Es muy, muy personal de parte de las empresas, pero vaya, luchadores que tienen esas características que se están perdiendo en algún momento. ¿Te tocó luchar entonces con el Gallo también? Me tocó luchar con él cuando empezaba, y me tocó luchar con el Gallo cuando recién iniciaba con su personaje como el Gallo. Uh-huh. Y también muy buen luchador. El Gallo también es de los que me gusta que le estén dando oportunidades. Los conozco desde que tenían, no sé, 10 años o menos, ¿no? Muy chiquitillos. Tuvimos muchas experiencias y vivencias con ellos, ¿no? Entonces, cada que los veo me da mucho gusto saludarlos. Sí, viene la lucha estelar, viene la máscara, lo voy a repetir, Paquito, la máscara y Esfinge contra Euforia y el Maléfico. En la lucha semifinal, el Gallo, Magnum y Vaquero Junior, que también salió del Jalisco. Sí, también ahí estuvo en el Vaquero. Estuvo un rato, ¿verdad? Sí. Contra Furia Roja, Exterminador y Thunderboy. Thunderboy también un chavo muy buen luchador. También, sí, tiene muchos años también picando piedra. Sí, la verdad, muy buen luchador. Pues, que después de aquella lesión, pues ahora sí que se puso las pilas, ahí está, ¿no? El que quiere, puede. Y en la siguiente lucha, Metatron, León Blanco y Nautilius contra El Chacal, Mercenario y Mister Apolo. En la siguiente, El Alteño, Javier Cruz Jr. y contra Diplomático y Mister Brisa. Y en la de Cantar la Lona, Johnny Dynamo, que digo, no sé si se presente, vamos a ver. Esperemos, ¿no? Esperemos que sí, esté bien y pueda presentarse. La Cuca. Esta Cuca también es buen luchador, ¿no? Fíjate que no lo he visto luchar. ¿No has visto luchar? Lo conozco, alguna ocasión nos encontramos ahí en algún lugar, pero no lo he visto luchar, fíjate. A él sí nunca lo he visto luchar. Oh, y acaba de llevar un mensaje que a lo mejor esto no le va a gustar a nuestro invitado, que a lo mejor siempre llega de Chapala al Carrillo. ¿Cómo ves? ¿Siempre o cómo? Bueno, es que aquí me dice que... Nos va a hacer el favor de venir. Que a lo mejor siempre alcanza a llegar, así dicen. Que a lo mejor. No, pero yo creo que ¿sabes? Sí. Bueno, de que sí va a estar en la Jalisco, sí va a estar en la Jalisco, para que me pongas, mi querido Alex, la programación de la Jalisco. Y déjame decirles por acá, tengo un saludo de don Pablo Romero, el hijo de Juventino Romero, el cual manda saludos para todos en cabina. Mira, están publicando las fotos con Macabre. Y bueno, me llama la atención que Star Black, cuando era niño, se tomó una foto con Macabre y la está publicando. Obviamente se tapa la cara, pero me está publicando ahí Star Black su foto con Macabre. Uy, sí, hace muchísimos años. ¿Te acuerdas? Pues no me acuerdo, pero ahorita que lo estoy viendo, pues yo me veo... La foto no puede mentir, ¿no? Yo me veo con un look de hace... Y 15 años al menos, 17 años. Saludos a Star Black, qué bueno que nos escucha. Es muy joven. Por ahí también un chavo en Monterrey me posteó una foto de cuando estaba niño, como de 4 o 5 años. Incluso anda sin camisa el muchacho. Y después que regresé a luchar a Monterrey, nos tomamos una foto y me la posteó él ya, más grande que yo, incluso se ve hasta más viejo que yo. ¿Qué le pasó? Y me puso la foto y es gente que te da gusto, te das cuenta de cuánto has vivido ya en la lucha libre, y ¿no? Y has forjado una vida. Sí, o sea, ya es tanto tiempo Y yo me considero un chavorruco, ¿no? Porque yo no soy un señor, no, mucha gente me dice señor, pero yo no me siento así, ¿no? A pesar de que ya tengo 41 años, pero ves las fotos de gente que me dice, yo te vi cuando era un niño, yo estaba niño cuando iba a verte luchar, y lo tomas a veces como broma, pero cuando te muestran las fotos, pues sí. Ahí está un luchador activo en carrera, que pone su foto cuando era niño contigo, y la verdad es que te ves muy joven. Sí, gracias. Saludos a Star Black de nuevo, sí. Un gran amigo de Super League. Bueno, hoy en la Arena Jalisco, poquito viene Mr. Águila, que reaparece una vez más, Rayman y Macabre, y Roberto Paz Jr. también. Yo no sé qué hace Roberto Paz Jr., o sea, esa es una de las cosas que no entiendo, y sobre todo que Carrillo sigue insistiendo en eso, ¿no? Ajá. O sea, Roberto Paz Jr. no tiene nada que hacer en nuestra lucha, ya tuvimos problemas la semana pasada. Ajá. Y bueno, creo que tenemos un problema con la familia y con la dinastía Paz. Ajá. Y sigue insistiendo en meternos a sus luchadores. Sí, ¿no? Está Mr. Águila, Rayman, Macabre y Roberto Paz Jr. ¿Cómo ves, Paquito? Contra el Carrillo, Rudy Santana, Black Steel y Draego. Buenos rivales. Y hay que ver, ¿no? Digo, la gente precisamente que se da cuenta de lo que ha estado siguiendo precisamente cada 8 días a esta rivalidad, yo creo que ahí tiene que ver precisamente de qué cueros están hechos precisamente algunos luchadores, y ya hay un reto hasta incluso por las cabelleras que decía el Carrillo, ¿eh? Sí. Ah, ¿de veras hubo un reto el Carrillo? Hizo un reto por las cabelleras, pero es lo que les comento, o sea, no pone fecha, el señor Carrillo dice, te reto por las cabelleras. Y, o sea, ¿Cuándo? O sea, vamos a negociar, vamos a sentarnos, vamos a ver qué quieren las cabelleras, dame una fecha y todo. Yo les dije, yo me siento a negociar con ustedes porque soy un profesional. Después de que pase la lucha con Tony Rodríguez, si salgo vencedor de esa lucha, yo lo he encantado, cuando gusten, yo estoy dispuesto. Los retos para mí son muy importantes, de eso me alimento. Ya pasó esa lucha, salí vencedor, ahora sí que hablen. ¿Qué pasa ahí, Macabre? En la lucha de máscara contra máscara hubo mucha polémica, que el contrato, que sí, que no cumplía, que sí, y aquí ahorita estás también anteponiendo, no, pues primero, ¿qué es lo que pasa? No cumplen los empresarios a la hora de... Claro, o sea, creo que la lucha libre es un negocio, es un espectáculo donde también tiene que haber ciertas condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, para nosotros como luchadores que ya tenemos 23 años, yo en mi caso que tengo 23 años, Rayman que tiene 21 años, hay que establecer un contrato y hay que establecer sobre todo una dinámica de trabajo, ¿no? Y yo estoy dispuesto a afrontar todo esto siempre y cuando haya la disponibilidad y que ellos también enfrenten la con responsabilidad una lucha de tal manera. O sea, no estás apostando la máscara de cualquier ni la cabellera de cualquier luchador, ¿no? Entonces es alguien que tiene trayectoria. Entonces vamos haciendo, ¿quieren? O sea, una lucha, yo estoy abierto, pero vamos a ver cuándo, qué reflejan, qué quieren que se haga. Sobre todo la máscara, la cabellera, todo tiene un valor, ¿no? Entonces... yo estoy dispuesto con ellos a que pongan la fecha, nos sentamos a negociar y quieres, ahí está. Muy bien. Para mí me va a encantar, es más, hasta gratis lo voy a dejar pelón. En la lucha semifinal, Saturno y Smaker y Sky Kid contra Alex Romano, Fu Manchu y Calígula. Eso es en la Arena Jalisco hoy. ¿A qué hora es la función? A las 7 de la tarde. Siete. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Tenemos cortesías para hoy domingo aquí en la Arena Coliseo y martes de Glamour. Y si llega Carrillo. Comprometelas de la Jalisco. Y si no viene, a ver a Macar. También. Yo regalo 3 de mi bolsa. Ahí está. Yo regalo 3. Si el señor Carrillo no quiere, se la piensa mucho y no va a venir. Yo de mi bolsa pago 3 boletos. Ahí está. Llame, también participa, hay cortesías para la Arena Jalisco. Pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hay 4 nutrientes que en exceso dañan tu salud: grasas saturadas, otras grasas, azúcares y sodio. Por eso la nueva etiqueta frontal de productos, además del total de calorías, señala el porcentaje de cada uno de ellos. Es fácil. Solo suma los porcentajes de cada nutriente de los productos que consumas durante el día y no te pases del 100% de ninguno. Así podrás comparar productos y cuidar tu salud. Súmale y no te pases del 100. Cofepris. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OEM y participa. SECOP 2015-01-10-PS-02. Hola amigos de Super Libre. Su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Regresamos, amigos de Super Libre. Bueno, la gente se está comunicando, Paco Espinosa, y bueno, mira, Macabre, la gente luego respondió a tu obsequio, a tus cortesías. Dice Oscar Martínez Mosqueda, saludos a Macabre de la colonia Medrano, dice que él va a la Arena Jalisco a verte luchar, que es tu bien seguidor. Gracias, y pues ojalá hoy puedas asistir y ahí nos saludamos, Oscar. Sí, ya le dije, nomás que no falle, ¿no? Por favor. Sí, no falle. ¿Tú te llevas la lista ahorita de estos? Sí. A ver, creo que aquí hay otro también para la Arena Jalisco, la gente... Rápidamente, Macabre. Sí, si no, me lo pueden poner ahí en por mensaje en el Facebook. Ah, bueno. Así es, mira, otro para esta lucha, Gustavo Mosqueda Navarro, anotándose ya. Ya está otro entonces. Hoy van dos, ya nos falta uno, ¿eh? Ah, entonces ya ganó, pues le dije, va, estás anotado al final. Ya ganaste, Gustavo Mosqueda. Falta uno nomás, falta una cortesía que se la lleve. Ahora que venga el gato, pues a ver cuánto. El dueño, Paquito. Pues, yo no sé, le vas a poner departamento un día. Oye, a ver. Y recordándole a la gente, bueno, pues, como tú bien lo dices, Macabre, tú eres un luchador independiente, te contratas donde tú quieres y como quieres. Y vaya, esto se está viendo reflejado en los encuentros, en los últimos encuentros que has tenido. Pero este 28 de noviembre, en la misma arena Roberto Paz, viene esta lucha que llama mucho la atención, El Último Hombre de Pie, y vas contra Gotham precisamente. Sí, yo la verdad no tengo el gusto de conocerlo, sé que es un luchador muy duro, es uno de los luchadores también muy extremos aquí en la República Mexicana. Y como yo le comentaba, soy un hombre de retos, ¿no? Y esta es una modalidad muy interesante, ya que no se gana ni por rendición ni por conteo de tres. Se cuenta 10, como si fuera boxeo, se cuenta 10 y el que no se pueda parar a la cuenta de 10 es el que pierde. Entonces, es una lucha muy desgastante porque pues, hay que golpearnos hasta que uno ya no se pueda parar, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a un luchador muy fuerte, es un gusto para mí poder enfrentar gente que está haciendo cartel, que está haciendo nombre y sobre todo que nos están requiriendo en diversas empresas aquí en Guadalajara, ¿no? Que sí, es muy, exacto. Muy importante. Fíjate que alguien me decía que es muy despiadado precisamente y vaya que el medirte ante estos retos, como tú bien lo dices, es una experiencia que aprendes y aprendes bastante porque yo creo sí, que claro. De aquí las rivalidades tienen que ir tundiendo precisamente sí. Hacia lo que es la catapulta. Sí, ¿no? Y despiadado, o sea, siempre se lucha despiadado, la lucha con Tony de ayer, la lucha que tuvimos también en Ambulancia fue despiadada, las luchas que he tenido en Mazatlán con Nicho el Millonario y con Aeroboy, con Violento Jack, con Masada, con Joe Leader, con tanta gente que tiene ese estilo de lucha, ¿no? Entonces, pues es un encuentro donde hay que demostrar lo que podemos hacer y sobre todo de que podemos luchar al de la manera que nos pidan, estamos preparados para luchar. Si a mí me piden luchar técnico, voy a luchar técnico. Si me piden luchar strong style, lo hago. Si me piden luchar de manera extrema, también lo voy a hacer. Sí, esa es una de las formas que puede ser multifacético ya sí, en tu claro. Carrera, ¿no? Entonces, y esta lucha pues se puede desarrollar de diversas maneras, ¿no? O sea, no podemos decir que va a ser solamente una lucha extrema, ¿no? Creo que esta persona que viene por primera vez a Guadalajara tiene que ver, también demostrar que puede luchar de cualquier manera, ¿no? Entonces hay que meterlo al baile. Bueno, pues y también, perdóname Alex tantito, dice que en la lucha semifinal estará Águila Guerrera acompañado de Rayman para enfrentar a Fresero Junior y Apolo Estrada Junior. Vaya, este 28 de noviembre en la Arena Roberto Paz, el boleto pues ya están en la preventa desde hace rato, adultos 100, niños 50, para que usted se dé una vuelta y no pierda precisamente este encuentro donde uno de los dos tendrá que estar de pie para poder sacar la victoria. Muy bien, Paquito, y mira, la gente sigue comunicándose. Christopher López Mosqueda, el sector Reforma, también se anota para boletos de la Arena Jalisco, y dice que al rato va a postear una foto de con Macabre. Ah, pues ahí está. Entonces está, ya está, los tres ganadores de los boletos de la Arena. Ya los repites, Botomán. Ahorita va a ver Oscar Martínez, Arturo Mosqueda Navarro y Christopher López Mosqueda. Son los ganadores para... ahorita, tú te llevas ya los nombres, ¿no? Sí, yo me los llevo. Ahí en la taquilla con una identificación, por favor. Dices que ganaste en Super Libre y ya ahí te los... Con eso. Con eso. Y José Luis Ortega de la colonia El Vergel, saludos para Macabre. Pues este se nota para la Arena Coliseo. Saludos. La gente reportándose, mi querido Macabre, inmediatamente. Excelente. Paquito, hoy es Macabre, antes de que te retires, planes próximos, ¿dónde te vas a presentar? 28 de noviembre. Aparte de eso. Vamos a estar en la Arena Roberto Paz. Y por ahí también ya tuvimos la invitación para una función a beneficio de Ringo Mendoza. Ah, ¿sí vamos a estar en esa función? Sí, sí, sí. Sí, en la Arena Jalisco también ya se nos hizo la invitación, con mucho gusto la aceptamos. Por ahí va a haber un evento que después les paso el dato, el 5 de diciembre aquí en Guadalajara. Ya que esté plenamente confirmado les comentaré, vienen dos personajes muy importantes de la Arena de AAA. Y va a ser un evento gratuito, aún no sé si es en una plaza o en un parque o algo así, pero es de una empresa deportiva. Entonces, ya que esté totalmente, les voy a dar el comentario, pero por ahí vamos a estar también. Y en la Arena Jalisco pues va a haber presentaciones constantemente. Oye, y cierras un año, ha sido de altibajos precisamente en la lucha libre, pero yo creo que la mayoría pues les has dado la satisfacción a tus seguidores sobre todo. Yo al único que puedo ver ahí un poco discrepante es a Pablito Macabrito, porque de repente ya tener tu cómic y ya con aquella imagen. Con la máscara. Digo, de alguna manera, hoy Pablito le puede poner maquillaje a Macabre, ¿no? Digo, sí, porque claro, ya multifacéticamente claro. Lo puedes hacer. Sí, no hay ningún problema, ¿no? Creo que ha sido un cambio, ¿no? De repente fue muy abrupto el cambio de estar con máscara y luego pasar a luchar sin máscara, ¿no? Y fue, pues, como les comentaba, sí fue una derrota muy dolorosa. Vaya. Pero ya pasó, ya nos sobrepusimos, ya estamos listos para pie de guerra y sobre todo que vengan más retos, ¿no? Que eso es lo más importante. Ahorita vienen luchas que se van a ir dando poco a poco. Tenemos ese reto en Puerta de las Cabelleras. El momento que lo decidan, yo estoy puesto para apoyar. Ahora sí que lo más valioso que tengo que es mi cabellera. Y que vengan los retos, que vengan las contrataciones, hay planes para seguir luchando, vamos a Mazatlán también en diciembre, y no sé si en enero o en febrero vamos a estar en el DF también. Ahí está, precisamente para a toda aquella gente que es precisamente fiel seguidora, porque hay que decirlo así de esa manera, les gusta ir a verte luchar, y yo creo que un año, como lo decíamos así, con ese tipo de características que ha tenido para Macabre, pero bien, al final de cuentas, yo creo que está cerrando con este tipo de encuentros, que el cual... pues se nota precisamente, y la pregunta aquí sería, ¿qué te debe la lucha libre, Macabre? Híjole, creo que nada, creo que estamos a mano, la lucha libre. Yo, desde un principio, cuando yo comencé a luchar, mi intención siempre fue, y lo digo abiertamente, fue que aquí en Guadalajara, donde yo me hice luchador, la gente me reconociera y me hiciera sentir como un luchador importante y un luchador estrella. O sea, yo dije, si se me da el triunfar en otras partes de México o del mundo, qué bueno, ¿no? Sin embargo, mi meta siempre fue el que aquí yo fuera reconocido, y creo que lo he conseguido. Yo le he dado a la lucha muchas cosas, creo que le he dado toda, pues la más de la mitad de mi vida, lesiones, sangre, sudor, lágrimas, de todo le he dado, ¿no? Satisfacciones, preocupaciones para mis hijas, para mis padres, para mucha gente, ¿no? Y creo que estamos a mano la lucha. Yo sigo amando la lucha y creo que mientras siga estando de un ring, arriba de un ring, voy a disfrutarlo de la manera más intensa, ¿no? Y creo que satisfacción es el poder decir que no sé si hay otro luchador, pero el que haya derrotado a tres luchadores de una misma familia, como es Roberto Paz, Shiru, cuando alguna vez tenía cabello, también sí, lo rapamos. Sí, sí. Alguna vez tuvo, y a sí. Tony Rodríguez, entonces no sé si hay otro luchador que haya hecho eso. De derrotar a tres miembros en distintas luchas de una misma familia, ¿no? Entonces, son metas, son cosas que he cumplido y estoy muy contento con la lucha libre y espero durar algunos años más, porque después mi intención es ayudar a gente con talento a crear su propio personaje, a crear su estilo de lucha, que es algo que nos necesitamos aquí en México. Que mucha falta hace ahorita. ¿Te gustaría ser instructor de lucha libre? Más que instructor de lucha libre, pero más que nada... global. Sí, o sea, poder tener que los muchachos hacer algo importante, cambiar la mentalidad del luchador, ¿no? Uh-huh. Poder tener esto, profesionalizarlo. Mi palabra es profesionalizarlo. El que el luchador sea profesional, tanto antes de llegar al ring, como en el ring, como en los vestidores, crear un concepto diferente, cambiar la mentalidad del luchador, que ellos creen su propio personaje, que no estén imitando a distintos luchadores, que no todos quieran ser Místico, no todos quieran ser el Volador, no todos quieran ser la Sombra, ¿no? Que sean distintos. Es decir, que la gente te diga y diga, él es Macabre, ¿no? O sea, uh-huh. O él es Funalito de tal y no se parece a nadie más. Entonces, tengo todo ese concepto de crear algo así distinto. Mira, eso que dices es bastante interesante porque muchos luchadores, bueno, aman la lucha libre, viven en la lucha libre, o sea, su vida es la lucha libre, pero una cosa es luchar y otra cosa es el marketing, otra cosa es el diseño, la creación de un personaje, ¿no? Y es muy importante que un personaje tenga aceptación por la gente, que sea aceptado, porque muchas veces hay luchadores que son muy buenos y que no tienen esa chispa, que les falta, que las máscaras son parecidas a las de otros luchadores y todo, y entonces a lo mejor sería interesante, o sea, alguien que se dedica a eso, a crear personajes. Exacto. Que pueda ayudar. Sobre todo algo muy importante, Macabre, y aquí lo haces tú presente, el hablar ante un micrófono, porque hay gente que le haces una entrevista y te contestan muy mínimo. Sí, y digo, yo sé que hay gente que está empezando y como tú lo dices, en los jóvenes es donde hay que marcar esa pauta, ¿no? Sí, claro. Porque a lo mejor quizás las entrevistas que tuvo 100 caras de repente también era muy parco en contestar, porque él hablaba arriba de un ring. Sí, sí, sí. Él no tenía que estarse esforzando por hacer las cosas. Sin embargo, las cosas han cambiado. Sí, sí, sí. Ahora necesitas, por el tipo de vida social en la que puedes envolverte, es muy importante poder manejarte ante un micrófono, ante una cámara y poder hacer de tu personaje una trayectoria. Y sobre todo de que puedas platicar y puedas hablar de muchas cosas, ¿no? Que tengas la facilidad de expresarte y la facilidad de platicar de distintos temas, ¿no? Ante un micrófono, que eso va a marcar siempre la diferencia entre luchadores, ¿no? Entonces, yo creo que hay que terminar con el concepto de que el luchador es el patito feo de los deportes. Hay que terminar con eso, ¿no? Sí. Y creo que en nosotros está el que nos consideren luchadores profesionales, gente profesional, que podamos ser invitados, no nada más a un programa de lucha libre, ¿no? Si en diversos lados y puedas tú platicar con la gente y disfrutar, ¿no? Entonces, eso es el concepto que yo quiero crear y traer a la lucha libre de Jalisco. Si ya termina mi lo que yo dejo como luchador. Tu ciclo, digamos. Mi ciclo como luchador, ahora dar la pauta para poder yo trascender de otra manera, ¿no? Y sobre todo con a lo mejor con gente que ya tiene experiencia, con luchadores que ya están hechos, pero podemos ayudarlos. El domingo pasado vi a un luchador que me gustó mucho, el Ana Jalisco, y le dije, ¿sabes qué? Te viste muy bien, nada más deja de parecerte al Místico. O sea, caminas, te mueves, haces todo como Místico. Y si es que no me doy cuenta, digo, pues, pero te das cuenta porque a lo mejor lo admiras y lo ves. Sí. Pero uno que, oye, te ves y yo te veo, digo, ese camina como el Místico. Deja de hacerlo, o sea, toma tu propio personaje, crea tu propia historia y le vas a gustar más a la gente. Claro. Entonces, eso es lo importante. Sí. Eso que dices es bastante importante y aquí hay un caso. Por ejemplo, Star Black lucha muy similar al Rayo de Jalisco Junior, pero a mí me encanta ese estilo de lucha. Yo no lo veo como una copia, yo lo veo como Star Black, su propia historia, siguiendo un estilo que dejó huella, ¿no? Y creo que es muy importante, o sea, hacer esa división entre copiar o entre hacer homenaje, como por ejemplo, yo pienso que Star Black lo hace de una manera excelente. Sí, claro, y aquí lo importante es de que él a lo mejor se distancie un poquito de eso, haga su camino, tenga a lo mejor alguna referencia del Rayo de Jalisco, pero a su manera, ¿no? O sea, uh-huh. Modificar algunas cosas que la gente diga, tiene el parecido al Rayo, pero es él, ¿no? Sí, es él. Eso es lo importante, y como lo comentábamos, que la gente, que el luchador pueda comercializar muchas cosas de su personaje, uh-huh. Y sobre todo que lo tome como de manera ya profesional, ¿no? O sea, yo siempre les he dicho, y es un me voy a extender un poquito, es un consejo para todos, la lucha no la vean como un hobby, véanlo como una manera profesional, como una carrera, como algo que tú vas a ganar. O sea, yo gano de la lucha libre, yo vivo de la lucha libre todavía, y lo hago, ¿por qué? Porque me gusta, por eso trato de mantener mi peso, mantener mi estilo de lucha, estar preparado para ser todo. Disciplinado para estar en un micrófono, saber de qué podemos hablar, cómo expresarte. Eso es lo que a la gente le gusta también de un luchador. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar. Ya no nada más el luchador se hace en el gimnasio, también hay que tomarlo de manera personal, como si fuera un estudio, de manera filosófica también, es una filosofía de vida. Así es. Bueno, antes de que te retires, saludos para Saúl Soto de parte de su hermana Carmen, dice, los dos admiramos a Macabre. Gracias, muchas gracias. Y dice, dice que si la güerita, tú Alejandro, que aparece en el Face es Jenny. No, que aparece, está muy guapa. La que aparece en el Face es Stephanie, es nuestra nueva colaboradora. Le quiero mandar un abrazo a Steffi porque murió su abuela y anda en el funeral. Le mandamos un abrazo para ella. ¿No? Bueno. Y Jenny también está muy guapa, pero no la tenemos en foto. Envidioso. Bueno, y José Luis Ortega, saludos a Macabre y de la Colonia del Vergel, saludos para todos. Macabre, pues esta es tu casa, cuando gustes venir, ya sabes que eres bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes, sobre todo gente que quiere la lucha libre y aquí estamos para lo que necesiten. Saludos a tu papá, Anda allá en Mazatlán, ¿no? Está sufriendo en Mazatlán. Mazatlán, me dije que es Mazatlán, ¿verdad? Mazatlán. Hoy va a trabajar allá y qué bueno que se divierta y que le eche ganas de su trabajo. No, y aparte, pues él también está dentro de todo esto, ya le había dicho, ya había amenazado con estar allá en Mazatlán y es algo que también, se mueve para poder estar no simple en un solo lugar, que es también muy importante, Macabre, ¿no? Sí, también él como refere, pues tiene que crear su trabajo y su trayectoria lo avala después de tantos años en la lucha libre aquí en Guadalajara, lo avala su trayectoria y pues ahora tiene la oportunidad de hacer su trabajo en distintas partes del país, ¿no? Que es muy bueno. Fíjate que yo ahora que estoy acá narrando, tomé una foto con mi celular porque ahí está don Pedro Olveda, está André el Gigante. Sí. Y le tomo la foto así, dije, bueno, pues para que tenerla de recuerdo. Desgraciadamente, pues esta tecnología de repente se vuelve loca, ya me borró todo, ya no se la pude enviar, pero la verdad es que ese salón que tiene grandes recuerdos, ahí también hay parte de la historia. Sí, claro, hay parte de la historia de la lucha libre en Guadalajara y de la familia. Pues nada más agradecerte, Macabre, este espacio que tú le brindas al público, porque la verdad es esa. Sí, no, muchas gracias, un saludo para todos, gracias a ustedes también por darme la oportunidad de estar aquí y poder convivir de esta manera también con los aficionados. Yo no sé por qué te dijo el Botamán que, pues hasta, ya antes de que te vayas, pues yo no veo que venga el gato mayor de la Arena Jalisco y Macabre, ¿eh? No, ya nos vamos a ver hasta allá en la arena, yo que estamos arriba del ring, ahí lo vamos a ver. Macabre puede salir por la puerta grande como ha salido. Y les voy a decir la verdad, porque a mí me gusta decir la verdad, tengo que ir a mi casa, porque lavé mi ropa, la dejé totalmente ensangrentada, y no me gusta ir apestoso a luchar, yo tengo que ir a extenderla. Y arreglar mi maleta porque si no, o sea, parte de la lucha, sí, o sea, lo primero que me levanté temprano, ando todo golpeado, me duele todo el cuerpo, se me abrió el codo y yo no sé rato cómo voy a luchar y pero me levanté a lavar primero. Pero la gente ahí va a estar. La gente no le importa lo que hagamos, pero hay que platicarles para que vean que también dejamos de ser luchadores con un ratito. Bueno, pues muchas gracias, Macabre, un honor tenerte aquí. No, gracias. Pues vamos a un corte antes de que le dé aquí una chiripiorca a Botamán. Un aire encontrado. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Hola, Jalisquillos Traganopales. Les invita Master Terror, el rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa Super Libre. Esto es lo mejor. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Descubre una manera diferente de hacer radio. La entrevista y algo más con el Dr. Oliva. Personalidades, cultura y todo lo que quieres saber los miércoles a las 10 de la noche. Quédate con el Dr. Oliva. No te arrepentirás. Solo por Canal 58. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. I wish it got sing, gonna make you burn, gonna make Bueno, ya estamos de regreso después de esta tan amena charla que tuvimos con Macabre. Esperemos que venga el gato mayor de la Arena Jalisco a ver si es posible por que alcance. Deja entrar, Paco. ¿A dónde? Ah, no, no, pero ya la remodeló y ahora sí me puedo colar. Ahora, respeto al señor Carrillo, ahora el dueño. Sí, ahora sí ya tapó los boquetes, ya no te vas a poder colar. Fíjate que hay una alcantarilla que, bueno, ¿para qué le digo las ideas, no? Al señor Carrillo, ay, este. Al señor Carrillo, guárdale respeto, por favor. Cualquier cucaracha ya se siente libélula. Y bueno, pues, mi querido Botamán, una noticia que ha causado bastante polémica. Y digo polémica porque a lo mejor a mucha gente no le gustaba el hecho de cómo se desempeñaba precisamente la sombra, que es quien abandona el Consejo Mundial de Lucha Libre, sale del Consejo, bien, dio las gracias y todo lo demás, se va precisamente a la WWE NXT, precisamente es una de las, sucursal que tiene la WWE, pero vaya que el muchacho pues se ganó a pulso, y lo vamos a decir así porque alguna vez que tuvimos por acá a José Luis Mendieta, a Rambo, nos platicaba de la vez que vinieron a hacer el casting, porque para la empresa de la WWE hay que hacer casting, uh-huh. y que la sombra fue uno de los que les llenó un poquito el ángulo precisamente, y que les recomendaba incluso un luchador como Mil Máscaras, que les decía es que ellos vienen a verlos a ustedes siéntanse como debe de ser, uh-huh. precisamente porque se cohiben un tanto, porque la empresa pesa bastante, ¿no? Digo, la WWE es una empresa enorme que maneja una mercadotecnia impresionante, que también tiene sus trucos por ahí para la televisión, y que se ven aquellos llenos impresionantes, y que los abucheos los convierten en aplausos. Pues claro, es la magia de la tecnología, ¿no? Lo que tiene también esa empresa, como tú lo dices, Alex, la mercadotecnia que se puede manejar. Pero una sombra, Botamán, Alex, amigos, que pues sí, realmente, a lo mejor se ve muy predecible lo que hizo el Consejo Mundial de Lucha Libre al quitarle la máscara, y no, es que no es la primera vez, ya pasó con Averno. Sí, lo que te iba a decir. Y que aquí, precisamente, extiende sus alas a una empresa que bien o mal, a muchos no les gusta. A mí en lo personal no me agrada la WWE, pero vaya que es una oportunidad para demostrar de qué está hecho, porque siguen fijándose en el luchador mexicano. Oye, ¿tendrá algo que ver Dark Angel después de que está Dark Angel allá? Ay, híjole. ¿Le pusiste el dedo en la llaga, Botamán, de alguna manera? Digo, porque sí, pues, no es un misterio que pueda... Eran amiguitos. Pueda llevar precisamente esa ventaja. Pero fíjate que no, yo pienso que sí, la sombra se ha ganado a pulso. Claro, ¿no? Es un luchadorazo. Pienso que estaba en su mejor momento. Independientemente de que mucha gente, como te digo, no nos gustaba a lo mejor su estilo. Y lo decimos. Pero otro ya lo reconoció, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Oh, fíjate que es que eso te da la lucha libre, ¿no? La viña del Señor tiene muchos augurios y muchos decretos en los cuales, pues, te puedo decir. A mí lo que no me gustó ya fue esta parte donde enfrentaron a Ruiz con la sombra. Y que decían ellos, no pasa nada porque, pues, eran carnales. Así nos podemos destrozar nosotros. Uh-huh. Entre nosotros no nos odiamos, pero no hay rivalidad eterna, ni mucho menos. Y aquí se ve ya algo que venía, pues, precisamente en ese precursor que tenía lo que es quitarle la máscara a la sombra, uh-huh. e irse a una empresa como es la WWE. Esperemos que le vaya bien. Digo, no hay que por qué ponerle envidia, ni mucho menos, al contrario. El muchacho tiene muchas características, tiene buen físico, y yo creo que independientemente de cualquier otro tipo de comentarios que se hayan suscitado, la sombra tiene una oportunidad. ¿Y viste la lucha contra Rush en la Arena México? Fíjate que no tuve esa oportunidad, porque yo estuve en el hospital. Termina la lucha con un tipo martinete de Rush hacia la sombra. O sea, se dieron con todo. Perdió la sombra, o sea, sí se dieron con todo. O sea, es que... Y quedó un rato en la lona la sombra, sobándose el cuello, porque realmente fue así un tipo martinete que le aplicó Rush, durísimo. Mi respeto, digo, porque Rush es un perro desgraciado que se va con todo, y así lo ha hecho sentir, ¿no? Y incluso que ya lo hizo contra el cibernético, que le dijo, yo no soy Kawachi, sí. y yo te voy a partir la madre. Palabras de Rush, claro, digo, no vayan a pensar que yo ando de hocicón, ni mucho menos, yo no tengo ese tipo de frases ni parafrases. No hablas así en la vida. No hablo así, yo soy una persona bien centrada, bien postada, bien apostada. Te está saliendo sangre ahí de la... Es que me mordí un poquito de acá, del granillo que traigo. Pero fíjate que ese es algo que la verdad es que se tiene que ver precisamente de qué está hecho la sombra. Como ya te dije, a mucha gente no le gusta como es, uh-huh. como era el luchador, y yo creo que al final, en este concepto de los ingobernables, yo creo que dio una pauta completamente diferente. Sí, ahí pierden un elemento los ingobernables, porque como dicen, yo tampoco le veo las características ni a Marco Corleone, no. ni a Naito, ni mucho menos. A la sombra era el que era el brazo derecho de Rush. La sombra, porque la Rush máscara y Rush son los verdaderos ingobernables. Los otros, como Marco Corleone y todo, pues son y Naito, pues se meten al grupo y participan ahí, pero los que hacen realmente toda esa dinámica, pues es obviamente Rush, la sombra y la máscara, que ahora ya no está la sombra. Vamos a ver si alguien lo puede sustituir o si seguirán. Vamos a ver, que este concepto, como te digo, se ve mermado, pero aquí el que tiene la característica de ser odioso, tremendamente odioso, es Rush, la característica cual, pues ahora ya es precisamente parte de la historia, la sombra, y que Rush tendrá que trabajar precisamente uh-huh. para ver cómo es que este concepto no decaiga. Porque sí es muy importante, hay que decirlo, ¿no? Aquí lo vimos el martes pasado contra los TGR, no venía la sombra ya precisamente, uh-huh. pero la máscara y Marco Corleone como que de repente necesitan ser bastantemente bien dirigidos por un Rush que trae uh-huh. toda la adrenalina para poder hacer esos castigos, esas patadas severas que a cualquiera merma, y yo creo que ahí es donde tiene que ponerse las pilas al doble, porque la sombra, independientemente de cualquier otra cosa, también le daba la pauta a los claro. ingobernables. Oye, aquí hay un mensaje de Ramoncito de Lán que dice, mira, si le hayan hecho el paro o no, tiene que demostrar que la sombra puede con el público gringo, sí. porque uh-huh. si no, será caso como Sin Cara u otros luchadores que no duran en la WWE. Eso es algo muy importante, te digo, las características de la sombra le pueden ayudar bastante. Ahora vamos a ver, porque allá no puedes opinar nada, mi querido Ramón, ya sabes que la empresa es muy celosa y allá nadie se pasa las reglas de la empresa por ningún lado, simple y sencillamente ellos tienen su propia manera de manejar a los luchadores, y yo creo que eso se ve reflejado en las entradas, aunque la verdad es cierto, como decía nuestro amigo en Puebla, el oso que decía que, bueno, pues ya... ¿El oso babas? No, por favor, es domingo familiar, ¿por qué dices tantas barrabasadas por no decir... ¡Ay, Dios santo! No, ese... Así no se llamaba, creo que Mamesta. Ándale, domingo. Mira, el invitado ya le dio A ver, entonces, un paro cardíaco. Está hablando mucho de daño, tranquilo, entonces, Paquito. Ya me cortaron la inspiración estos desgraciados. Pero bueno, decirles que la sombra, que tiene esas características de llegar a esa empresa... Sí lo puede hacer, aunque la empresa ya de repente ha estado decayendo, vamos a ver cómo se arman. El poder que tiene aquí precisamente la empresa es que cuentan con la infraestructura, principalmente la mano de obra, para sus tipos de eventos. Que ya no te guste, esa es cuestión muy personal de cada quien. Toda la gente está pensando lo mismo que Ramoncito, que va a luchar Sin Cara, Alberto del Río, o sea, que han ido y le han fracasado, o sea, no, bueno, han fracasado, sino que sea, a la mera hora no les cumplen lo que les prometen y pasan cosas extrañas. Ojalá que esta sombra le vaya muy bien y que no sea el caso de los otros dos, ¿no? No, y que digo... Que Alberto regrese el patrón otra vez. No, Alberto es un luchadorazo y que ahí está sorry. Los gabachos así son de volubles, hay que entenderlo, ¿no? Se molestan contigo, te dan una palmada, una cachetada, una patadota y al rato ya te perdonan. Pero el invitado no lo volteas a ver así, dices, los gabachos son así volubles y volteas a ver al invitado, por favor, respeta. Pero el invitado no es gabacho. Pero lo viste con una mirada como... Le da un aire en el parado a los gabachos, pero él no tiene nada que ver con los gabachos, hay que decirlo. Pues así está el caso de la sombra, esperemos que tenga mucho éxito, y los ingobernables no terminan, ¿eh? Ahí está Corleone, Naito, ¿crees? La pero, máscara. Estamos comentando. Que sea la lista, la sombra pesaba mucho ahí. Sí, no, sí. Los ingobernables de peso eran la sombra, y Rush sí, y la máscara. La máscara también. Corleone y Naito no son de los ingobernables, así que no, claro, no, los fuertes eran pero la sombra. ¿Tú crees sí, que algún luchador sí. se vaya ahora, a unir a ellos, que sustituya a la sombra? No, ya con esos va a ser suficiente. Ahora otra cosa, Paquito, permíteme. A ver. ¿Crees que la sombra habla uno de los ingobernables? Ey, hermano, vente para acá. O él habla ya con la gente. Fíjate que eso es lo que decía. ¿Crees que se vaya que Rush? Se lleven a la sombra que a Rush, sinceramente, no tengo nada contra la sombra, pero si Rush, que le vente tú primero. Pero es que ya, acuérdate que ya habían venido a la empresa esta, a la WWE, a hacer su visoría, porque ellos andan fijándose bueno. precisamente, por eso los luchadores son de una gama internacional, y ahí fue donde la sombra hizo su prueba, y vaya que aquí están las consecuencias, ¿no?, de poder estar ya dentro de la empresa, que también es como llegó Alberto del Río, que va empezando a escalar y demás, pero que tiene características para hacerla, las tiene precisamente. Así es que, pues, no resta más que decirle suerte a la sombra, porque sí, allá la van a necesitar bastante, y no como al Canelo, que de repente allá alguien se andan quejando de que si dije que pues fue un fraude, Botamán, no sé si viste sí, la pelea. Sí, no, sí la vi, ¿no? Le regalaron la pelea. Hablando hasta de el mismo Canelo se quedó de seis. No, Canelo al final, hablando que no es programa de box, pero Canelo dijo, cuando dijo el comentarista, oye, nosotros vimos que diste una pelea, pues la verdad, te faltó para que estabas perdiendo. Dice, pues, ¿qué pelea vieron ustedes? Dice, yo di los mejores golpes. Da unos madrazos tremendos, pero la Archie. Pero, pues vaya que Cotto salió todavía sí, completamente. No, la verdad, yo no soy librado. Sé mucho de box, pero sí sé lo que escuché y vi. Voy a perdido. Mira, los que escuchamos a Don Lama, pues a lo mejor cada quien no, pero eso es características de cada quien. Pero vamos a la pausa, mi querido Botamán, y enseguida regresamos ya. Con el invitado. Invitadillo. Invitado del ojo. Vamos a la pausa. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, Super Libre, Super Libre, Super Libre. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Carlos me invitó a salir. ¿Qué me pongo? ¿Pantalón o vestido? Échate un volado. Va. ¿Y quién empieza? ¿Ustedes o nosotros? Un volado. Va. En la vida hay cosas que puedes dejar a la suerte. Tener hijos no es una de ellas. Visita tu unidad de salud. Infórmate, cuídate, es gratis. La responsabilidad es tuya, es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Sistema Nacional de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Amigos, les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo Indio Cherokee. Ya estamos de regreso. Ah, caray, ¿ya la legalizaron, Botamano? ¿Qué onda con esa música? Digo, pues, para que nos avise, como dice aquel, avísenme que ya estamos ahí. Avísenme. Carajo, bueno, pues ahora sí ya tenemos aquí a nuestro invitadillo, como yo invitado le digo. Invitado de lujo, Paco, invitado de lujo. Sí. Pues no sé si quieras ir a la Arena de Jalisco, que ya está remodelada. René, porque ese es el nombre verdadero, el nombre de pila, para los amigos La Rana René, y para nosotros, pues el encargado de la Arena de Jalisco. Señor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un saludo a todo el auditorio del Canal 58 que nos escucha. Ya estamos aquí dando otra vez los pormenores y con el ¿qué sería? ¿Chalán? ¿Paco? ¿Eres chalán o eres chalán? ¿Quién es aquí? Asistente. ¿Asistente? No le mueva, señor. Bueno. Vamos a escuchar a alguien que tiene también ya, si nos permite. No, pues gracias por la invitación, Botamán, ahí estamos, Es que ya es parte del elenco aquí. Pues ya viene cuando quiere. Entonces, vamos a darle prioridad a lo que no tenemos, ¿no? Tenemos en la línea, mi querido Botamán, allá a Rafael Maya. Señor, buenas tardes, ¿cómo estamos? Oiga, mi buen amigo, muy buenas tardes, bendito a Dios, ahí seguimos activos. Bueno. Oiga, pues un placer saludarlo, paisano, porque pues sabemos que anda usted todavía completamente activo, bueno. Aunque ya dejó la empresa de la AAA, ¿es cierto? Bueno. Pues estamos en ese trámite. Yo, gracias a Dios, tuve el acercamiento con las autoridades de ahí para decirles que por favor no me programaran porque andaba un poquito pues mal de la cintura, dolencias y achaques que han ido saliendo. ¿Pero no deja la lucha, Rafael Maya? No totalmente, porque me enferma más, ¿eh? Sí. Y yo, pues digo, voy a cumplir, si Dios quiere, en marzo 45 años en la lucha libre. No, bueno. Entonces, cuando la dejé 2-3 meses por otra enfermedad, me estaba muriendo más, entonces tuve que agarrar y seguirle. Pero si lo hago ahorita, pues sería igual, la misma situación. No, sería sentenciarte, Rafa, mejor así. Oye, Rafita, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi amigo. Oye, Rafita, con la que se mencionas triple A, vimos tu trabajo y cambiaste mucho tu forma de trabajar. ¿Cómo te sentías? ¿Te gustaba? Pues sí, mi trabajo que yo trato de hacer siempre me ha gustado, no quedarle mal al público, que es el que hace y deshace a todo mundo en este ambiente. Y sí, estoy a gusto. Lo que pasa es que ya los tiempos de de edad, de lesiones, enfermedades y cositas que van saliendo, y ellos, el trabajo estaba más en provincia, entonces viajes y viajes y viajes como que me empezaron a afectar. Pero pues desde que trabajé a gusto, pues no digo que del todo, porque sí tuvo sus inconvenientes, como los hay en cualquier lado, pero trataba de adaptarme al tipo de lucha de la AAA, y pues hasta el momento he trabajado con ellos. La última fue en Veracruz hace unos 15 días, y muy bien, ¿eh? Pero me han estado hablando para otras y les dije que me aguanten tantito, quiero salir primero de mis males físicos y de enfermedades, todo eso, y que pues si Dios quiere, más adelante le seguimos. Oye, paisano, pero te siguen programando en la Naucalpan, en la López Mateos, allá en el Estado de México, Sí, no, en Naucalpan tuve una, si tú sabes, no sé si tú sepas que mi hijo magnético, ¿sí?, también se hace a la narración de las funciones, entonces le está yendo a narrar las luchas de la arena Naucalpan, y que graban algunas para televisión. Entonces me mandó decir el señor Marco Antonio Moreno que por qué no lo iba a ver, para que quería que trabajara unos domingos con él, y pues ya fui, ya platicamos, nos arreglamos, y estoy ahorita en un convenio de 6-8 domingos estar con ellos en la arena Naucalpan. Ahorita precisamente te decía que antes de las 4 porque me voy a la arena Naucalpan. Y trabajaste hace rato, ¿no, Rafita? No, nada más fui como invitado a una función que se hace en el plan seccional. Últimamente me han hecho como unos homenajes sobre la trayectoria, sí, y eso. Entonces me hacen invitaciones, no propiamente como referee, sino como invitado. Y pues cuando se puede, con todo el gusto, ahí andamos. Oye, paisano, pues acá te esperamos por Guadalajara, porque tienes prometido venir aquí a la cabina del Canal 58 y para entregarte tu caricatura, porque eso no me lo puedo quedar yo. Ah, sí, la vi en el internet, pero pues nomás la vi por internet. Es que luego te cuento, porque tengo unas cosas que pues no me dejaron ni arrimarme siquiera ese día a la función. ¿La función que fui? Sí. Híjole. Oye, Rafita, ¿y la Liga Elite? Sí. ¿No vas a trabajar con la Liga Elite? No, fíjate que precisamente cuando yo di las gracias a AAA con el señor Roldán, se salió Místesis, se salió se fue Alberto del Río, fue en el momento en que yo también di las gracias, y había una, pues no plática, sino un acercamiento que iba a haber con la Liga Elite, pero yo sabía de antemano que dentro de los, mientras sean los programadores en el Consejo Mundial los que están, no iban a permitir que yo trabajara con ellos en la Liga Elite, pero sí tuve una platiquita ahí con una persona, y quedamos pendientes. Entonces fue cuando AAA me volvió a llamar, que aunque ya había dragos que me querían para alguna función. O sea, esta es una pelea entre empresas, ¿no? Así es. Pero yo, como ya quiero trabajar totalmente independiente, por eso es que si la Liga Elite me llega a hablar, pues con todo gusto. Y si AAA me habla, y si puedo, con todo gusto también. Pues qué bueno, Rafita. Hay mucho Rafa para rato, mi querido Rafita. Pues eso quisiera yo pensar, quiero pensar, pero no te creas, los males ya y la edad ya están empezando a hacer estragos en este cuerpecito. Oye, Rafa, ¿te quiere saludar una persona? Con todo gusto. Un saludo, mi Rafa, desde acá. Habla René Carrillo de la Arena Jalisco, hermano de Sandokan. No sé si te acuerdes, a ver. Claro que sí, ¿cómo no? Sí, sí me acuerdo. Un saludo, y estamos aquí en la cabina. Y pues para también hacerte la invitación, a ver cuándo vienes a la Arena Jalisco a referear, ¿qué te parece? Ah, no, ¿desde cuándo había yo quedado? No recuerdo con quién de tus hermanos o alguien que vino acá a México. Me dijo que él me avisaba para ver si hay modo que me fuera un dominguito o un no sé qué días hacer. Y le dije, sí, con todo gusto, ustedes me avisan con tiempo y yo pongo mi fecha anotada. Y a mí me encanta ir allá a mi terreno, que es la Magdalena, Jalisco, pues haría una paseadita por allá. Órale, aquí le pido tu número de teléfono aquí al Botamán para que me lo pasen. Y estamos claro, en contacto, ¿no? Para hacerte una invitación aquí a la Arena Jalisco. Claro que sí. ¿Sale? Además hago la aclaración de que yo ya no le entro a la lucha extrema ni nada de eso, ¿eh? No, no, todavía no, estamos no, en la lucha clásica. Aquí nosotros no hemos cambiado. Sí, no hemos cambiado para nada. Ahora me ha tocado en algunas partes que me invitan, acaban de invitarme a ir a Oaxaca para un triangular de lucha extrema. Le dije, no, manito, yo soy de campeonatos, máscaras, cabelleras, de lucha clásica, con sus rudazos de esos tremendos que siempre han existido, pero no llego a sillazos y lamparazos y todo eso, porque pues no le sé, ahí queda uno como tontito. A lo mejor por ahí te hago la invitación para una buena lucha en una fecha por ahí memorable de la Arena Jalisco, y vemos a ver qué podemos... El aniversario, René, ¿no? Pues sí, no quería decir, pero que ella dijo el le da miedo, No. Pues podría ser, yo te echo por ahí una llamada y nos ponemos de acuerdo. Claro que sí, con todo gusto, me daría mucho gusto participar con ustedes por allá. Gracias, mi Rafa, que estés bien, un saludo. Pues Rafita, nomás decirle, paisano, usted es internacional, porque hasta en la película de Nacho Libre lo vimos, refiriéndole ya a Ramsés, y vaya que una gran trayectoria dentro de su carrera, paisano. No, sí, bendito sea Dios, mira, gracias a Dios, yo en mi carrera llevo 2 películas, llevo 3 comerciales hechos para Estados Unidos, 5 aquí en México, y salidas a todo Estados Unidos, a varios estados americanos y a Europa, 5 ciudades españolas, o sea que sí, como dices, ya es internacionalmente. Bueno, pues qué bueno, mi querido Rafa, te esperamos aquí en Super Libre, y ya ves, ya aquí René te va a contratar para una fecha, qué buena noticia, ¿no? Ah, con todo gusto, ahí estaremos, claro que sí, me daría gusto. Muy bien, y saludos a Magdalena Jalisco, que aquí en septiembre vino. Ya sabes que cada vez que puedo me estoy por allá. Pero en cabina no, como dice Paquito, tienes una deuda pendiente aquí en cabina, mi Rafa. Sí, lo recuerdo, pero esa vez fue muy, muy descarreriada, por eso ya no alcancé a llegar. Bueno. Pero en la próxima, con todo gusto, estaremos ahí. Gracias, que estés mejor, mi querido Rafa. Hasta luego, gracias, saludos a su público. Gracias. Gracias. Pues ahí está Rafa El Maya, mi querido Paco Espinosa, que andaba un poco delicadón de salud, pero mira, ya no dijo él. Si no, refereo. Me enfermo más. Exactamente, es que eso es lo que tiene la lucha libre, y vaya, esto lo acaba de hacer presente Rafa El Maya, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa comercial para irnos de lleno con el dueño actual de la Arena Jalisco, que ahorita que nos venía escuchando desde Chapala, mira, dejó sus labores en Chapala, ver sus casas, propiedades. Los charales se pescan solos. Tiene propiedades allá en Chapala, aunque no... ¿Por qué le da risa que señor Carrillo? No la cree. No la cree. Pues en las uñas ya le veo la propiedad, trae tierra. Fui a dejar allá, tengo una arena allá de Jalisco, en Chapala, ahí. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ahí le voy a dar chamba a Paco ahí. ¡Vamos y volvemos! ¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. En Canal 58, este viernes y todos los viernes por la mañana, de 9 a 10... Núcleo Médico 58. Conduce el doctor Emilio Delgadillo, médico general y estudios en terapéuticas alternativas, y los mejores especialistas de la salud, de la mente y el cuerpo. Núcleo Médico 58. Aquí en Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros. Sí, pa. En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante. Ten preparado un botiquín de primeros auxilios, radio y linterna de pilas, agua purificada, alimentos enlatados y documentos personales en bolsas de plástico. En caso de emergencia, marca el 088. Con agua. Semarnat. El acontecer deportivo vive en Canal 58. Entrevistas, reportajes, estadísticas, datos curiosos y mucha pasión, acompañado de un toque femenino, solo en La Matraca Deportiva. Jueves, 7 de la tarde, por Canal 58, La Matraca Deportiva, donde se vive el deporte al máximo. Las bebidas y alimentos envasados ya tienen la nueva etiqueta frontal. que muestra la información de nutrientes que en exceso ponen en riesgo tu salud. Con ella es más fácil comparar, calcular tu dieta diaria y tomar decisiones más sanas para ti y tu familia. Conoce más detalles en www.cofepris.gob.mx. Cofepris, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. CECOP 2015-01-10-PS-02. Hola, les habla su amigo el Travesti para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bye. Regresamos, amigos de Super Libre. Bueno, ya están en cabina allí en controles. Javier, ahí está. Eddie Monster. Ahí está ya en controles. ¿Y tienes que repetir tres veces? Sí, si no, no vale. Sí, luego si no, no come mi niño. De agosto para acá. Eddie Monster, no como. Bueno, aquí está el invitado de lujo también en esta tarde. ¿Por qué te da todo, Paquito? Ando malito. Malito, vas a ver al rato que no te dejen entrar. Al Carrillo, señor Carrillo, bienvenido a esta Arena Coliseo. Hoy no más le das. Es que soy el nuevo empresario de la Arena Coliseo. Gracias, Daniel. Es la tercera edad. Ah, bienvenido, señor Carrillo. No, pues gracias, y ya estamos aquí para dar los pormenores de unas sorpresitas que tenemos ahí para el público, ¿no? Exactamente. La primera y la genial es precisamente que ya arreglaste esas cascadas artificiales que tenía Arena Jalisco. Sí, y que la gente va a extrañar. Sí, está borracho. ¿Molacho no? Sí, la gente va a extrañar esas cascadas ahí, ¿no? Ya sí, está arreglada. Qué bonita se ve. Gracias ya, pues, yo le digo a la gente, pues a mi papá, ¿no? Que él fue el que hizo este movimiento de arreglar la Arena Jalisco, y él fue el que se decidió hacerlo, que ya tenía 4 años, que no. Exacto. Entonces ahora pues ya se decidió arreglar la arena, y pues sí le quedó muy bonita, y nos hace falta todavía, no está al 100% como nosotros, como pues mi padre piensa dejarla. ¿Qué es lo que le quieren hacer, más? Queremos ampliar las gradas un poquito más, ahí. Del lado de vestidores, esas ya no, esas están perfectamente estables. Así bien. Uh-huh. Y ya las otras tres partes de las gradas son las que se van a ampliar para hacer los baños abajo de las gradas. Uh-huh. Y que haya un poquito más de graderío para que haya más público ahí en Arena Jalisco. Crece el aforo, crece la expectativa, y yo creo que también los programas que estás presentando se lo merecen, porque pues hemos visto gente que queda fuera de la arena cuando hay buenos eventos. Sí, y esta es la idea, ¿no? De que la Arena Jalisco se va a modernizar algo ahí, se va a modificar algo, pero yo creo que también hay que modificar también estos programas, ¿no? Que la gente se merece, pues, que tengamos buenos carteles para la arena como va a quedar, ¿no? Oye, ya acá decía el papá de Macabre que estabas tomando fotos de cuando estaban en reconstrucción la fachada, para que las ibas a vender, ¿es cierto? No, ¿qué pasó? Pues eso dijo Pedrito de Centro, está tomando fotos para venderlas, les recuerdo. No, pues es que ya ves que ellos, bueno, Pedro dice que él tiene ahí un programa cuando él debutó. Que en ese tiempo creo que el de la imprenta era Pedro Picapiedra, el que le daba programa. Sí, lo tiene, pues, a Piedra, lo tiene ahí colgado ahí en su casa el día del debut. Entonces, yo creo que por eso también él se puso ahí Pedro, ¿no? Porque Pedro Picapiedra fue el que le hizo el cartel ahí. Ah, bueno, que lleva. Claro, Pedro, ¿verdad? Que anda ya cacheteando las olas en Mazatlán. Oye, mi querido Carrillo, y traes una vienes a anunciarnos un gran evento, hablando de grandes funciones en esta Arena Jalisco. Sí, fíjate que viene un gran evento para el 17 de diciembre. Es una lucha de beneficio para Ringo Mendoza. Hombre. Yo lo platiqué con mi padre y le dije, oye, fíjate que está Ringo Mendoza, ocupa echarle pues una mano, y dijo que sí. Pues mi jefe a lo mejor primero decía que no quería, ¿no? Pero ya hablando yo bien con él, porque él me echó mucho la mano, Ringo Mendoza, cuando yo estuve en México, de las veces que me tocaba ir a luchar a Puebla, llegaba yo a las 2 de la mañana, y la verdad, hasta donde yo vivía, fácil, me aventaba como 2 horas, dos horas y media, entonces, pues ya no me daba tiempo, no había camiones, nada, entonces yo agarraba un taxi y me iba con él allá a su casa, y él ahí me permitía quedarme al amanecer para yo poder agarrar ya camión, entonces yo recuerdo mucho eso que me echó, nunca me cobró, eso sí, nunca me cobró, pero sí yo aportaba con ir a comprar a lo mejor huevos, virote, despensa, ¿no? La despensa pues para dejar ahí a dejársela ahí a Cachorro, a su hermano, para que desayunaran o algo y ya me iba yo a mi casa, entonces sí me ayudó mucho, entonces ya mi papá entendió y dijo, claro, vamos a apoyarlo con esta magnífica función, la verdad que es un gran cartel de lucha libre que vale la pena. Mira, tan solo nomás en la lucha semifinal viene Rayo de Jalisco Junior, Rayman, Superbólido, órale, tu servidor Ral Carrillo contra Rambo, América Salvaje, Cien Caras Junior y Septiembre Negro. Esa es una lucha, la semifinal. Y la lucha estrella, pues esperada a lo mejor también, por mucho tiempo o por el público, es Javier el Monarca Cruz, sí, contra Satánico, cabellera contra cabellera. Aquí está luchonón, esta vale el programa, todos mis cabellera respetos, pero este cabellera contra cabellera. Increíble, cabellera. Pero cierto, yo sí, la verdad platiqué con el profe Sata el viernes, cuando me dio la noticia, no lo pude creer. Cabellera, sí, contra cabellera contra Javier Monarca Cruz. Y es que vale la pena, digo, por precisamente el programa que estás haciendo para ayudar a Ringo Mendoza. Yo creo que todos se prestaron precisamente para apoyarlo, ¿no? Sí, sí, hay otras, son otras 4 luchas más, van a ser 6 luchas. 6 o 5 luchas, estamos ahí viendo quién más a una caída, creo, se van apunta, a hacer, ¿no? Sí, a una caída. Y es un gran cartel, se apuntaron varios compañeros, entre esos también creo que se va a presentar el Gallo, el Ráfaga. Leo, van a estar luchadores pues de aquí del Macabre. Jueves 17 de diciembre. Sí, van, esa es la otra lucha, más o menos entre esos que recuerdo yo, pero es el jueves 17 de diciembre, el calendario. 8 de la noche, y los precios, lo que estamos checando ahorita para que sea un precio accesible, que vaya la gente, para que se llene, ¿no? Ahí la Arena Jalisco y le vaya bien a Ringo Mendoza, ¿no? Para que se sí, ayude, sí, ¿no? Sí. Con esta... ¿Va a haber preventa? O sea, ¿desde antes? Sí, pueden, sí, vamos a hacer preventa. Yo creo que ya la semana que entra ya tendremos ya los precios y boletos para poder ya tener a la venta boletos para este evento, ¿no? No, y que muy necesario es precisamente el apoyo, René, porque digo, independientemente ya de cualquier otra cosa, el apoyo a un compañero que cae precisamente en una desgracia, en una enfermedad como la que tiene Ringo, pues yo creo que ahí se demuestra el corazón tan grande que tienen precisamente los luchadores, ¿no? Sí, fíjate que sí, pues la verdad siempre la familia luchística, los compañeros, siempre nos hemos apoyado en esa forma, ¿no? Que uno de los que han estado apoyando mucho a varios luchadores, el Chiru Dragon, que ha prestado su arena, sí, varias veces para varios compañeros que se han lastimado, y así es como nosotros podemos aportar a ayudarle al compañero yendo a luchar sin cobrar ningún 5, y que la gente pues aporte y vea un gran cartel y vea varios luchadores y buenas luchas, ¿no? También digo, y esto de apoyar precisamente es el motivo por el que se trae este programa. Pero yo creo que se puede hacer algo más, ¿no, René? Digo, de repente hay cosas en la lucha que se pueden hasta subastar para poder obtener más dinero. Sí, eso ya lo veríamos, porque sí lo estábamos también pensando hacerlo. Pues yo ya sería subastar ahí algo, máscaras, pues ya sería del Rayo, ¿no? Ya sería de Rambo, de 100 caras, para subastar ahí algunas máscaras para que se apoye todavía un poquito más, ¿no? Esta noble causa, ¿no? Que se hace para Ringo Mendoza. Oye, hablando del Rayo de Jalisco, me mandan un mensaje, dice... Botamán, se me olvidaba, en una chanza felicita a don Max Linares, el gran Rayo de Jalisco, es su cumpleaños. Un fuerte abrazo a don Max Linares, que es su cumpleaños. El compadre querido del Rayo de Jalisco Junior. No, pues qué bueno, mi querido René, te felicitamos porque la verdad es un programazo. Repítelo otra vez, por favor, ¿no? Porque vaya un programazo. Sí, por la lucha estrella es cabellera contra cabellera, Javier Monarca Cruz contra el Satánico. La última vez que vi que la apuesta de cabellera fue contra... ¿Dani? ¿No? ¿Con quién fuimos a leer a Arena Jalisco que Solitario. Con el sí, con el hijo del solitario. Que perdió a Javier Cruz. Ah, sí, sí, en esa. En esa fue ahí en la. Y la siguiente lucha es el Rayo de Jalisco Junior, Rayman, Alcarrillo y Superbólido contra Rambo, América Salvaje, Cien Caras Junior y Septiembre Negro. Fíjate. Y ya la otra lucha, si no la tengo, pero sí ya está confirmado que va a ir el Gallo, va el Ráfaga, va Leo, sí, ya están ahí que confirmados que van a ir. ¿Los de abajo son invitados especiales o qué onda? Sí, tenemos ahí los invitados especiales que son el Faraón, Tony Benetto, Américo Roca. El viejo, saludos al viejo. Carlos Plata también se va a presentar ahí también. Oye, yo tengo el teléfono de este Rafita y tú vas el de Carlos Plata. Órale. O sea, que invitar un día al programa también. Sí, sí, sí. Sí, va a estar muy bueno, este cartel, ¿no? Para la noble causa, para ayudar a Ringo Mendoza. Y hay que traer también a Ringo para ver si puede estar aquí. A ver si podemos traerlo antes de la función, de la función, ¿no, mi querido? Sí, claro que sí. Y darle difusión, porque es jueves, no es un día muy eventual aquí para lo que es la lucha. Pero es el programazo, no, hombre. Sí, no, hay que estarle dando la difusión. Usted dígaselos allá en casita, a toda la gente que usted conoce. Este programa no se lo pueden perder, ¿no, René? Sí, yo creo que ya tenemos el cartel la semana que entra, ya tenemos el cartel completo. Y lo vamos a subir a las redes sociales para que lo estén checando. Ya nomás nos faltarían los precios, que es lo que más verle, el precio módico para que la gente vaya, sí. y aporte, ¿no? Para esta noble causa de ayudar a Ringo Mendoza. Oye, y a ver qué Javier, más puede ¿cómo hacer? ¿Cómo hiciste para convencer al SATA y a Javier Cruz, Fíjate. Bueno, pues por un amigo. Sí. ¿Tú no sé si apostarías tu cabellera? ¿Un amigo? No la apuesta, no, depende de qué amigo. A ver, la vas a apostar ese día. A ver, vamos a ver ese día. ¿Por qué? ¿Qué? A ver. Que me digan tanto por la causa de Ringo Mendoza va. Ay, a ver, vamos apostando la cabellera tú y yo. Yo apoyo a Satánico y tú a Monarca Cruz. Y que un patrocinador ahí le ponga. Pues vamos a ver. Para que se done. Bueno, no sé, digo, de alguna manera. Si es que se va a hacer, precisamente yo lo que digo, o sea, si se va a pagar la cantidad que sea precisamente para apoyar a Ringo Mendoza, va. Ahí está. Y otras cositas más. A ver, ande pues, vamos a una pausa comercial, 3613-2727, 3613-3088, ¡vámonos! Hello, amigos de Canal 58, un saludo de su amigo Antoine, sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. Participas, hablas, exiges. Formas parte de algo muy grande que nos involucra a todos, que no termina con el voto. Por eso dices lo que piensas, lo que no te parece, lo que no se está cumpliendo. Porque tú eres como yo. Una persona que participa, que exige resultados. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. En esta esquina, la información y la alegría, ¡Súper Libre! Y en la otra esquina, la tristeza y la amargura y pocos años de experiencia. ¡Juego con mi fin! Quítate la máscara. Tú también, quítate la máscara. Quítate la máscara. Y quédate con nosotros en Super Libre, apasionados de la lucha libre. Hay 4 nutrientes que en exceso dañan tu salud. Grasas saturadas, otras grasas, azúcares y sodio. Por eso la nueva etiqueta frontal de productos, además del total de calorías, señala el porcentaje de cada uno de ellos. Es fácil. Solo suma los porcentajes de cada nutriente de los productos que consumas durante el día y no te pases del 100% de ninguno. Así podrás comparar productos y cuidar tu salud. Súmale y no te pases del 100. Cofepris. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. La verdad, estamos muy contentos. Corrillo, la gente pregunta si tienes cortesías para hoy. Claro que sí, Si dio Macabre, que no des, tú eres el dueño. ¿Qué? ¿Macabre dio cortesías? ¿Por sí, qué? Porque no su dinero, que él gana lo suficiente para ah, que... caray, ¿quién le dio autorización para que dé cortesías? No, eso sí, no sé. De su bolsa. De su bolsa. Ah, pues, él lo necesita pedir. Sí. Ah, no, si va a pagar ahí, ahí lo espero en la taquilla para que... Claro. Compren el boletito y se lo regale, pues cómo va a regalar cortesías. No, estuve esperando pero no llegaste. ¿Eh? No, lo estaba viendo de lejos. Dice, no, es capaz de que desbaratamos aquí la cabina y no. No, ¿sí vas a dar, permíteme, vas a dar cortesías? Claro que ¿cuántas? Sí. Cinco cortesías. ¿Dobles o triples? Sencillas. O sencillas. Sencillas, aquí está, está. Rápido, porque el programa termina. Cinco cortesías para la Arena Jalisco. Así es, dice, saludos al dueño de la Arena Jalisco según consta el registro público de la propiedad. Ah, ya ves, ¿de parte de quién? De Jürgen Vittel. ¿Ya ves? Ahora gracias, está, gracias, conocedor. ¿Ya se lo enseñaste, okay? No, no, es para esos conocen, ya saben que sí soy el dueño. Imelda, exacto, dice, saludos a todos en cabina y en especial al señor Al Carrillo y felicidades por este cambio en la arena, quedó de superlujo. Gracias, gracias, y todavía faltan más arreglos, Ramón del Ángel dice, feliciten a don Max Linares, allá lo acaba de sí. decir Botamán. Luego, también dice, felicidades a Macabre por ganar la lucha de cabelleras de parte de Luis Miguel Rosales. Ahí está. Elizabeth González dice, mi Macabrito, para Macabre. Relámpago Gómez, saludos para Macabre también, y también publicó su foto. Jaime Ornelas dice, preciosa dama engalanando el programa y la estación entera, refiriéndose a la foto de Steffi, que no vino. Un saludo bien. Para Steffi. Ya nos dijo hinches feos, ¿eh? Sí. Estamos feos, pues que, ¿qué? No dice mentira. ¿Cómo dice aquí, amigo? No sabe leer. No sabe leer. Un saludo aquí, voy a mandar un saludo aquí para Toño Madrigal, que me está pidiendo un número de teléfono para la preventa de los boletos para la función de Ringo Mendoza. Les voy a dar mi número para que me hable ahí el público, me pueda hablar y puedan apartar. Es el 33-14-88-54-40. Toño Madrigal. ¿Quién es este viejito? ¡No! ¡Toño Madrigal! Pasó. Tuvo programa aquí. Diablo con la depresión. Es un saludos a Toñito. Él fue una vez con nosotros a Mezcala con Ringo Mendoza. Yo creo sí, por eso quiere unirse a la causa. No, okay. No, y ahí está. Repíteles el teléfono, mi querido Alcalde. Es el 33-14-88-54-40. No tengo secretaria, contesto yo. Ah, claro. Sí, pobre, sí, numerosa, no, para que el rato no vayan a decir, oye, ¿quién me contestó? No soy yo. ¿Escucha una hotline? No, es el teléfono, fíjese bien. Y yo ahí le aparto los boletos. Bueno, y aquí está lo que no supo leer Botamán, dice, Ileana Flores, saludos para Al Carrillo y para todos en cabina. Anótenme para boletos. Saludos. Gracias. También ahí, déjala ahí, también quería boletos hace rato. Bueno, oye Carrillo, antes de que termine el programa, hoy una lucha en la que se presenta de nuevo Mr. Águila, Rayman Macabre, y dice Macabre que por qué insiste en ponerles a Roberto Paz, que por qué insistes. Bueno, es que Roberto Paz también me ha estado pidiendo la oportunidad de luchar ahí en la Arena Jalisco, y pues como él es un luchador rudo, no tiene que hacer nada con nosotros, entonces por eso yo le estoy dando la oportunidad a Roberto Paz de que luche en la Arena Jalisco, pues tengo que ponerlo del lado de los rudos. Pero dice pues que ¿dónde lo pongo entonces? Dice Ryan, Macabre, que ellos ya tienen problemas con Roberto Paz, nos dijo, ¿verdad, Paquito? Sí, no, pero es que entonces, ¿qué insiste? Sí, sí, o sea, sí han tenido los problemas o lo que hayan tenido entre ellos. ¿Pero dónde lo pongo? ¿Ni modo que ponga dos luchas y aparte él solo o cómo? No, la lucha va así de 4 contra 4 y Roberto Paz va con ellos. Y Roberto va contra Rudy Santana, Black Steel, Drago y contigo. Sí, sí, y vamos a estar ahí para darles en la torre a todos esos luchadores que... Pues ya ves, Macabre, ya escuchó, yo creo que está escuchando lo que nos dijo. Bueno, y en la lucha semifinal, para que usted se dé una vuelta por allá, Saturno, que estará acompañado de Smaker y Sky Kid, para enfrentar a Alex Romano, Fu Manchu y Calígula. En la tercera lucha especial estarán Tiger King, Estrella Oriental Junior contra Guerrero Negro y Libra. Todo esto lo puede usted ver precisamente en la Arena Jalisco, ya remodelada. Le falta, pero ya está remodelado el techo completamente. Domingo 22 de noviembre a las 7 de la noche. Claro que sí, ya los esperamos. Bueno, y también dice aquí Ramoncito del Ángel, saludos a Antonio Madrigal, también él practicó lucha libre. ¡Guau, que veas! También Antonio Madrigal practicó lucha libre. Pues aquí dice, yo no estoy echando mentiras. Acuérdate que alguna vez habló. Sí, ahí fue también a la Arena Jalisco un tiempo y luego ya... Ah, ¿tú la vino conoces a Madrigal? ¿Quién es este viejito? ¡Que Antonio Madrigal! ¡Bueno! Insiste en que está viejito. No lo conoce Antonio Madrigal. Un saludo para Antonio Madrigal, que está conduciendo un programa por internet, un programa de tele. Nos estuvimos ahí con él, estuvimos con él el viernes y nos invitó. ¡Ah, mira! ¡Toño! Ahí llevamos luchadores y llevamos una esponjita ahí para dar una exhibición para que la gente vea lo que es la lucha libre, ¿no? En la Arena Jalisco. Oye, además, Toño, que acuérdate que vino cuando Ringo Mendoza estuvo aquí en el programa para atenderle algunas ¿Te acuerdas que fuiste también a Mezcala? El problema que tiene precisamente Ringo de la columna, ¿no? Pues está bueno, el tiempo premia. De nuevo, la cartelera de las primeras dos luchas para este homenaje a Ringo Mendoza. Lucha beneficio. Es cabellera contra cabellera, Javier Monarca Cruz contra el Satánico. En la siguiente lucha, Rayo de Jalisco Junior, Rayman, Al Carrillo y Superbólido. Contra Rambo, América Salvaje, Cien Caras Junior y Septiembre Negro. Okay. Y ya los invitados, el Faraón, Tony Benetto, Américo Roca, Carlos Plata y varios más que van a estar ¿todo ahí. Eso, la fecha? Es 17 de diciembre, es jueves, 17 de diciembre, 8 de la noche. Ahí está. Pues está, Paquito, ahí está. No hay pretexto. No, tenemos que ir. ¿Eh? Y aparte, digo, una noble causa a la cual hay que apoyar precisamente a lo que nos están pidiendo, en este caso el apoyo... no se puede demeritar, porque vaya, Ringo Mendoza se entregó completamente, era un compañero, pues ya lo dijo aquí nuestro invitado, que sin importarle precisamente condición, él apoyaba bastante a todo el público, a toda la gente. Pues él y luego fue fiel a la empresa toda su vida, y pues es un gran compañero, también un gran amigo, aparte de lo de la lucha libre, es un gran amigo, entonces por eso yo también estoy apoyando a que se haga esta función, y se ayude para esta lesión que tuvo y la operación que le dieron en las vértebras. ¿Tú has estado últimamente con Ringo? ¿Cómo lo ves tú? Pues fíjate que no tenía nada de movilidad antes de que lo operaran, y ahora ya que está operado, la verdad que me sorprende porque ya mueve sus pies. Haz de cuenta, está acostado en su cama y como si fuera bicicleta mueve sus pies. Ya se levanta solo, ya no ocupa que lo levanten. Qué bueno. O sea que sí lleva mucha ventaja. Mucha ventaja ya con las terapias que le han estado dando. Qué bueno. Y sí, pues ahí la lleva. El día que yo estuve ahí lo levantamos entre mi hijo y yo. Y ya dio unos pasos. Dice, no puedo todavía caminar muy bien, pero sí dio unos pasitos y ya se sentó, pero ahí la lleva. Ahí va saliéndole. Gracias, saludos al gran Ringo que lo está escuchando. Oye, dijo que un mes iba a andar con collarín, ¿te acuerdas? Sí. Dijo que era, pero ojalá que pronto sea antes de lo que... Pues los estragos de la lucha, ahí están precisamente, ¿no? Aquellas entregas que hacían. Así la es. Factura, no, bueno, hay que pagarla. Carrillo, muchas gracias por venir a Superlibre, ya sabes, cuando gustes es tu casa. Y habla con el dueño del circo, no con los changos. ¿Cuándo has visto al dueño del circo que ande tranquilamente por la calle? nunca sale. Vivía en el South y hablaba re mal de los de Tonalá. Ah, jamás. Ahora se fue a Tonalá y habla re mal de los del South. Oh, o sea, te digo. No, pues gracias. Entonces, el premio se lo llevan a torear. Bueno, a juntar. Asesor del señor juez. Asesor del señor juez. Entonces, no, pues gracias por la invitación y los esperamos también a las 7 en punto, ahora en la Arena Jalisco, que va a estar buena la lucha estrella, ¿no? Así es, y todo, bueno. ¿Y los ganadores de boletos de la Arena Jalisco, mi querido Alejandro? De la Jalisco se los dimos a Macabre. No, pero llevas ahorita dos, ¿no? Te di ahorita a Nayeli y el otro. Esto de acá. Nayeli y la chava. Bueno, son Ileana Flores y Nayeli Rodríguez. Ahí está. Si te gustan las mujeres, Alex. Sí, mucho. Yo sí, no te gustan las mujeres. Sí, me gustan. Y bueno, ganadores para el día de hoy, en la Arena Coliseo son Nancy Celeste, Evelyn Karina, Citlali Denise, Dania Alvarado, Arturo Guzmán, Rafael Dávila, José Luis Ortega, Juan Ramón Martínez, y Mateo Gascón. Y ganadores para el martes, Miguel Ángel Zavala e Irma Karina Segura. ¿Tienes más para el martes? No, tengo poner para la Jalisco, Gilberto okay. Mosqueda Navarro. Se usa en cabina, votos para la Jalisco. Ahí están, tres ganadores. A ver, repetimos los de la Jalisco para que se vayan ellos directamente para allá. A ver, Carrillo, no les llega. No, sabe leer. A ver, ya ven, ya ven. Gilberto Mosqueda, Liliana Flores. Y Nayeli Rodríguez. Ahí están. Y ya está el sí, fue a la escuela. Segundo de primaria nomás. Lo mandaban, pero no entraba, pero sí. Oye, me está preguntando Ramón del Ángel que dónde puede ver el programa de Madrigal. No sé, es una página de internet, pero luego te paso el dato. Ok, bueno, pues nos vamos, Paquito. Pues nos vamos a echarle algo al hígado, al intestino y a todo lo demás para regresar a la transmisión en vivo de desde la Arena Coliseo Medrano 67. Ya lo sabe usted, a las 6 de la tarde estamos completamente en vivo. Saludos allá en casita a toda la familia. Gracias, Alejandro Espinosa. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado este domingo de Lucha Libre. Recuerde que nos escuchamos más al ratito directamente desde la Arena Coliseo. Eddie Monster allá en cabina, que ya trajo a los niños. Es necesaria esa vocecita, o sea, no entiendo yo. Si no, no come el niño. Si no, no comen los niños. Y Carrillo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y ojalá me estén invitando más seguido, ¿no? Que de oye, antes no, y ahora ya no. Hay que darle mucha difusión, sí, entonces te vas a tener que ser parte del staff. Esta información y estar ahí con la preventa de boletos para esta función del 17 de diciembre. ¿Y traer luchadores de esa función? ¿Se puede para hablar? Sí, a lo mejor si se puede la semana que entra ahí me traigo a unos luchadores, ya te hablo. Okay, Botamán, gracias, un saludo. ¿Quieres una hierbabuena? ¿Que si quieres una hierbabuena? No, mijo, no, se va a ir a los toros. Hasta dos con hierbabuena. Gracias a todos. Ya la legalizaron para él. Sí. Gracias a todos los que nos escucharon. Un abrazo odioso, pero bien sabroso. A nuestro amigo, nuestro más sentido pésame. ¿Cómo se llama su abuelito que murió? A Stephanie, no sé cómo se llama. Un abrazo a Stephanie, la pérdida de su abuela. Bueno, a todos un abrazo odioso, pero bien sabroso. Y un beso a Jenny por su cumpleaños. ¡Ay, pero no te invitó! ¡Llévale algo! ¡Llévale una torta ahogada y te quejabas del otro! ¡A ver, llévale algo! ¡Qué viejo mugroso que no le da nada! ¡Oye, hasta palafraseaba de esa sí. manera! ¡Ya me voy, ya me despido! ¡No me ya A uno le contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.